el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Conmigo se encuentra la persona que traga galletas. La Maldad. No es chingón, solo traga galletas. El más cabrón de todos. No. Ya lo dije antes que tú. Soy el más cabrón de todos. Conmigo se encuentra el Graf, que no está tragando galletas, pero se tragó unas donitas. El más tragón de todos. Ah, huevo, te la mato. Está bien. Tuve que pensar como 20 minutos esa frase. Sí, güey, no mames, güey. La verdad es que el Graf se puso a pensar 20 minutos. El Graf que no pausa, tiene frase. Le pusimos pausa al podcast. Hicimos brainstorming y todo así. Sí, eso, como super organización de esas feas aburridas. Hasta nos pusimos suits así tipo New York para... No. Y un pinche pizarrón blanco, ¿no? Ajá, lleno de ideas. Sí, a huevos. No mames, estoy bien cabrón, güey. Ustedes se lo perdieron. Qué raro, este mambo le salen dedos de el cúbito y el radio. Y me encuentro yo, el Necro. Cuando me busco. El Toy Master. Toy Master. Toy Master. ¿Cuál? A huevo. ¿Estás Master? Yo sí estoy Master. Yo sí estoy Master. Yo sí tengo título. Ah, yo no lo ocupo, güey. A mí la gente en donde trabajo me dice, ¿qué pasa, maestro? Y a mí me ponen en mis documentos licenciado, hijos de puta. Ahí está, ¿viste quién es el master, puto? No mames, qué cabrón. ¿Qué Toy Master no era un enemigo de Superman? El Puppet Master. No, el Toy Maker. No, Toy Maker. Es el Toy Man. No, pero es el Toy Maker igual. Bueno. Mientras tanto, I'm the Music Master. Esta semana la saga va a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del universo cinematográfico. ¿Cómo darle seguimiento al increíble podcast de David Bowie? Bueno, pues ahorita ya ahorita ya son 10 años del pinche MCU cinematográfico. Y aún así hay gente que no entiende exactamente qué películas entran, ¿eh? Ajá. Ni qué conceptos entran. O sea, es más, ahorita el otro día estaba viendo en iTunes y dentro de la lista de Marvel cinemático estaban las dos de Hulk. No, pues no. Yo igual hace poquito con unos alumnos les dije, no, pues ¿quién espera el siguiente episodio del universo cinematográfico Marvel, Pantera Negra y todos? ¡Ay, sí, sí! Y una morra dice, ¡ay, también ya viene la de Venom! Y yo, ¡a chingar! ¡Pende! Ajá, o sea, es una línea borrosa para algunas personas, pero es muy fácil ver dónde acaba, ¿no? Claro, bueno, también hay que considerar que nosotros somos unos pinches ñoños asquerosos que nos gusta saber todas esas madres, ¿no? Sí. Porque hay que nos estén preguntando de pinche fútbol, no vamos a ver ni vergas, ¿no? Y los aficionados del fútbol van a decir, pendejo, ¿no? Y nos van a bofetear. Ah, pero aquí nosotros no estamos suponiendo o no estamos presumiendo que sabemos de fútbol. Ah, ahí está la diferencia. Que siquiera nos interesa. Ah, sí, ese sí, es otro punto. Sí. Mis alumnos igual esta semana se quedaron sorprendidos de que yo no sé ni vergas de fútbol. Entonces estábamos haciendo un collage, andaban recortando y dijeron, mira, tal jugador, y yo, no tengo ni pinche idea, ¿no? Y ellos, ¿no sabe quién es? Y yo, no. No me y honestamente me vale madre. Es la huevo. Saludos a Alba Mendoza, que sí le gusta el fútbol. Es que está bien malita. Está bien malita, pero está bien bonita. Se le perdona. Se le perdona, porque somos misóginos. Sí, misoginia. No, pero también saludos porque le gusta Dragon Ball y luego nos ponemos a charlar de Dragon Ball. Está bien. Bueno, pero antes de empezar el podcast, yo les voy a hacer así de huevos una recomendación de la semana. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Voy a empezar con las cosas. Rásquenselos cuando tengan comezón. A huevo, eso es una gran recomendación. Y si son chavas, pues es de chistes de la comezón, yo supongo, ¿no? O sea, han de sentir rico, no sé. Nunca he visto que se rasquen por comezón. Ay, ay, bueno, güey, tú hasta crees que no lo van a hacer. Sí, claro. Tú tampoco estás con tu novio, por supuesto. Los pinches huevos, ¿no? No, para bueno, eso uno sí, va al baño. Pero yo valgo verga, ¿no? Pero bueno, la recomendación de la semana, les quiero recomendar este álbum que salió del grupo Épica. Épica es un grupo de metal sinfónico, donde canta Simons, que es una pelirroja que está bien bonita. Está bonita. Está bien bonita, pero bueno, el último disco, ¿por qué lo estoy recomendando? Para decir, ay, no mames, pues es pinche recomendación musical de la chingada. Güey, porque el último disco se llama Épica vs. Attack on Titan. Y básicamente son canciones de la serie de Attack on Titan. La primera canción es el primer opening. cantados por esta banda que es muy famosa. Y que viene seguido a México. Sí, es famosa, solo que tú eres neófito en la música. Ya habíamos hablado eso en el podcast pasado. No, neófito sería si yo estuviera empezando en la música. Ah, okay. No me interesa. Soy un imberbe o un inculto completamente. Okay. En ese nivel. Yo los conozco, pero la neta me dan hueva. No, está bien, o sea. O sea, que todo el metal sinfónico me suena idénticamente idéntico. Y digo, está chido, pero para mí es un poco como los Tigres del Norte. Siento que todas las canciones son igual. Es mi casa. Ah, perdón, vete. Ni pedo. Vete ni a tu casa. Ya me voy. No, mira, de cierta forma tienes razón. O sea, es una comparación muy burda, pero es realista. Sí, güey. Realmente los grupos de metal sinfónico, si no eres fan, te van a sonar todos iguales. Sí. Al igual que si no somos fans, al menos yo no. En las canciones norteñas, todos los pinches son iguales. Sí, claro. Al igual que todos los pinches de este rapero, bla, bla, bla, bla. Por ejemplo, también me pasa eso, ¿no? Que de pronto siempre te sale algún güey que hace un featuring, algún rapero, y dices, todos suenan idénticamente igual. Sí. Pero, supuestamente, cada quien es muy famoso en su rubro, pero si lo ves, todos son lo mismo. Es un rapero, del barrio bajo, es un afroamericano bling bling, que canta de lo ruda que es la vida, y dices, todos suenan idéntica, total, completa y absolutamente igual. El único que puedes diferenciar un poco es Eminem, y eso porque es blanco. Es que es como, por ejemplo, en... O sea, más racista, no. Se llama contraste. Cuando estaba de moda hace de... estas cantantes poperas güeras, güey, como sí. Britney Spears y... Y Cristina Aguilera. Bueno, no, deja de Cristina Aguilera. ¿Cómo se llamaba esta otra? Cristina Aguilera. ¿Cómo se llamaba? Abril algo. Abril Lavigne. No, Abril Lavigne, había otra. ¡Tú Abril Lavigne! Bueno, sí, también Abril Lavigne, pues, pero había otras, no me acuerdo. Oye, negro, tú que eras muy fan, ¿qué fue de Abril Lavigne? ¿Quién sabe? Bueno, va. No era fan, me gustaba mucho la morra físicamente. No es como que pusiera a escuchar su música. Pero bueno, canciones todas cantaban igual y la única que yo podía diferenciar era Cristina Aguilera, porque al menos era la única que sí tenía voz. Sí, y aún la tiene. Sí, ajá, pero bueno. Yo entendí que habías dicho busto. Dije, ah, chinga. También tiene y aún lo tiene. Bueno, la he superado. ¿Sí, he superado? Uh-huh. Qué triste. Pero bueno. Y a la vez, qué bueno. El chiste es que disco de Epica versus Attack on Titan está basado en la pinche serie. Está chingón, está muy bien realizado. Básicamente son 8 canciones las ¿Y es que oficial? Vienen. Sí, es oficial. Son 8 canciones. O sea, las no hay demanda de por medio. En el disco. Pero realmente son 4, ¿no? Por así decirlo, porque son las 4 versiones cantadas y las 4 versiones sinfónicas. Ajá, o sea, es un mini disco, pues. Es un EP, como les decían en esa época. Exactamente, entonces está muy bueno, escúchenlo. Si son fan de la serie, son fan del metal, pues denle una checadita, está muy muy chingón. Salió a finales del año pasado. No voy a negar que al menos el opening original era lo que te cagabas de épico. Ya les voy a echar otra recomendación, porque ahora sí estuve viendo cosas en la tele. Si se rascan mucho y les sangra, pónganse una curita. Sí, esa es otra recomendación. Depende de dónde. Sí. No, estuve viendo. Yo había notado que cuando fue se empezó a proyectar Wonder Woman en cines el año pasado. ¡Wonder Woman! Y su calzoncito bien apretadito. ¡Ay, qué rico! Cuéntanos a la Logan. Y a la mamá de la Logan. Y mis alarmas. Ah, sí, mis alarmas. Estaban aprovechando para poner pósters en los cines de Professor Marston and the Wonder Woman, que era como una película. Ah, sí. Como biográfica sobre William Morton Marston, el creador de Wonder Woman. De Wonder Woman. Y la verdad nunca vi que saliera. Y yo me estaba enfocando mucho en acordarme de que esa película estaba y que quería verla. Yo también quería verla. Pero nunca la vi en cine, nunca la encontré en cine. Y ahorita me encontré que ya así en las descargas completas, en la página del club de descargas completamente legales. Ajá. Ya estaba disponible. Sí. Legalmente. Legalmente. A huevo. A un módico precio gratis. A un módico precio gratuito para aprovechar y difundir la cultura. Sí, claro. Entonces aproveché y la vi. Los cabrones. Sí, bueno. Y aunque estuvo interesante, no pasó de ser un biopic muy... Pues ahora sí que el único tema importante era... Pues sí, el señor Marston era el creador de Wonder Woman. Pero lo importante era explotar la historia sobre su... extravagante vida privada. Y eso es, ¿no? O sea, toda la historia fue qué difícil es ser, en vez de una pareja, ser un trío, pero un trío en el que técnicamente todos se quieren entre todos. O sea, ya es que nunca se había especificado mucho de Marston en cuanto a cómo estaba esa relación, si lo que hacía era que era poligamia de su parte. O sea, que él tenía oficialmente dos esposas que pues cada una iba como por separado. O qué pasaba, aquí la película te toma más bien el concepto de que las tres personas se amaban entre ellos. O sea, que cada uno de ellos amaba a los otros dos. Uh-huh, uh-huh. O sea, que las dos chavas se amaban entre ellas, pero amaban a Marston, y que Marston amaba a cada una de ellas. Y la otra chava cualidades, y que lo que había hecho Marston al crear Wonder Woman era haber fusionado lo mejor de sus dos... ¿Morras? Y de alguna manera, pues, haber creado de ahí a Wonder Woman. O sea, como ¡Wonder siendo, Woman! Su esposa original, la primera, pues era la que era inteligente, la que era sarcástica, la que sufría por no poder tener un mejor puesto de trabajo, a pesar de tener oficialmente una maestría de, creo que era de Yale. Y la otra pues era la alumna que conocieron y que fueron inculcando, y al final los dos se encariñaron demasiado con ella. Y pues sí llegan al momento en que tienen los dos tienen el hijos de ambas mujeres y todo. Y pues sufren todos porque pues, el profesor tiene su teoría de psicológica del DISC. Y resulta que lo que te advierten es que él estaba implementando o haciendo como un experimento social al publicar todas sus teorías dentro de los cómics de Wonder Woman. Entonces es también una parte en la que está todo unificado con entrevistas que le está haciendo la Asociación de Padres de Familia de Estados Unidos sobre el contenido que tenía Marston en Wonder Woman. ¿Y quién dibujaba Wonder Woman? No me acuerdo, ahí sí, no lo hacía Marston. ¿No era un personaje también carismático de la película? No. O sea, digo, Wonder Woman entra muy por debajo, parecer, como ¿no? para hilarte y advertirte, pues que bueno, pues es el creador de Wonder Woman y por eso vas a quererle escuchar esta historia, porque es una persona que hizo algo muy importante para la cultura pop. ¿Y pone cuando crea el detector de mentiras? Sí, mucho rato se ve sobre cómo se maneja lo del detector de mentiras. Este aparato se llamará el lazo de la verdad. No le puede poner así, profesor Marston. Fuck it. Entonces, pues, sufren con eso, como, pues, cuando la gente se entera realmente de qué es lo que están ellos viviendo, su forma de vida, pues, la gente empieza a tratarlos mal, a sus hijos, ¿no? A sus hijos los golpean. Pinche gente que, como no entiende algo, pues, luego va a chingar. Sí, que ¿no? empiezan a golpear a los hijos de Marston en la escuela, ¿no? O sea, ajá. Y que no pueden ir a defenderlos porque los papás dicen, no, es que tú eres el mendigo, desviado, ¿no? Ajá. Entonces estamos en medio de una época, pues, de los años 40, 50, donde, pues, ese tipo de cosas aún se ven como una enfermedad, realmente una enfermedad mental. Déjame te digo que todavía. No, hoy en día ya como que la gente está dispuesta a tolerarlo, o a veces también el problema es que la ley ya los obliga a mucha gente a tolerarlo. ¿Para la poligamia? Ajá. Pues cualquier conducta que no sea el estándar, y más en esa época en la que los americanos querían dar esa visión de que ellos eran la más sana de las naciones, en todo sentido psicológico, de crianza, cultural, religioso, o sea, entonces pues que estas personas estuvieran viviendo un estilo de vida que no todos estaban aceptando, que no todo el mundo creía que era posible, y ellos pues, siendo psicólogos y más o menos versados en sus ámbitos de psicología, pues ellos se sentían superiores y en el fondo también se les baja un poco. La esposa les dice, pues miren, o sea, tú tienes un doctorado, yo también tengo un doctorado, sí, pero yo tengo que trabajar de secretaria porque nadie me va a dar trabajo como profesora de tiempo completo en una universidad. Y si a ti por haberse hecho pública tu vida privada, pues tampoco tienes el chance de volver a ser profesor o hacer investigación, y por eso tú eres pues un escritor de comic books, ¿no? O sea, y es lo que quedan, ¿no? Entonces, pues al final, pues se declara que ya con la enfermedad de Marston ya avanzada, pues él hace que la familia se siga quedando unida, y de alguna u otra manera, pues las mantiene juntas, y te dicen que pues, aún después de la muerte de Marston, pues estas dos señoras pues aún estuvieron viviendo juntas hasta muy avanzadas en sus edades. Ya no. Ajá, o sea, como diciendo, pues sabes que no era solamente Marston que nos tenía a las dos, sino que al final de cuentas nosotros también nos considerábamos novias, ¿no? Entre nosotros. Está entretenida, pero no pasa de ser un biopic normal, solo con pues uno que otro detalle sobre Wonder Woman. Y el chiste es agarrar y aprovechar el concepto de Wonder Woman para atraer público hacia ese biopic. Pues suena interesante, yo se la vería. Pues no está mal, yo le doy un 7. Y pero si quieren verla, pues búsquenla ahí en sus clubes de... Porque no la he encontrado en iTunes, la verdad, si la busqué, dije, si ya está aquí, ya de estar en iTunes. Pero no la he encontrado. Si alguien ve dónde anda el Blu-ray o algo, pues a lo mejor si me doy el chance, coleccionista. Yo me imagino que de esas son las que luego van a pulular por los botaderos. Sí. Espero que no sea tan difícil de conseguir como Hollywoodland, que su puta madre, nos tardamos un chingo de años en encontrarla. ¿Te la llevaste? Sí, me la llevé. Esa película está muy buena, muy independientemente de Superman o no. Está bien entretenida la pinche película con Ben Affleck como Superman cochándose a la mamá del siguiente Superman. A huevo. Muy bien, entonces, oye, está para empezar un poquito con el Trash Talk, porque esta plática ya la habíamos tenido hace rato, pero ya se anunció, pues, el invitado de honor, así el mero mero vergas de la Mole Comic Con, y la verdad, pues, hay que admitirlo, se mamaron con el invitado, o sea, sí, ahora sí que, si eres comiquero, güey, pues, y hasta eso, aficionado general de la cultura pop, y sabes un poquito de lo que consumes, pues no hay forma de que no sepas quién pinches es Frank Miller. ¿Frank quién? O sea, Frank Miller, o sea, estamos hablando, pues el creador, va a venir a México este 18 y 19, 17 y 18 de marzo. Creo que es 17, 18 y 19. 17, 18. Sí, siempre son tres días. Ajá. Para que ustedes, perros, disfruten y festejen la expropiación petrolera con un autor de cómic americano. Yeah. Pero bueno, entonces, aparte viene Larry Hama. Y claro, o sea, hay muchos autores que para algunos a lo mejor van a ser importantes, pero... Larry Hama nomás lo tengo presente porque sale en el de The Toys That Made Us. Ah, sí. Que escribía los de G.I. Joe. Ah, ya. Pero viene Frank Miller a México. Ya sé, le voy a llevar mi avión de G.I. Joe para que me lo autografíe. El que me regaló Insano. Ah, pues tal vez. Pero pues él escribió los cómics, no hizo las figuras. Lo mismo. Pero... ahorita la polémica está clara. El boom original es que está a 2,100 pesos la firma. ¡Su puta madre! $100. Como dice el Necro, lo que se declaró y declaró la Mole es que Frank Miller es lo que está cobrando en cualquier comisión. Está ahorita aún dentro de los precios que él estableció para 2017. Entonces, así como que nos está haciendo un favor. Yo, lo único que creo, o sea, yo no tengo problema en que se tenga que cobrar por él, pero a mí se me hace que es un precio muy alto, pero claro, lo establece Frank Miller, y si todo el mundo le ha pagado hasta ahorita, pues es totalmente válido pagarlo. Para mí no se me hace tan al nivel como a lo mejor lo que nos costó el año pasado tener firmas de Kevin Eastman. Pero ¿eso cuánto creo que fueron? ¿Como 300 pesos la firma? 300, 400 pesos la firma. 300. Ajá, algo así. O sea, no mames, hay una diferencia enorme. Entonces, pues aquí en México son 2,100 pesos. Lo que más me duele es que a lo mejor estaría dispuesto a ahorrar un poquito más, pero yo hubiera querido tener comisión. O sea, haber podido pedirle a Miller que me dibujaran en una portadita de esas blancas. Pero no, y de todos modos aún así no tengo la firma. La verdad es para mí está muy alto el precio. No estoy diciendo que esté alto el precio. Yo no voy a tener para pagarla. Entonces, pues me duele, pero por otro lado hay otros grupos de personas que ahorita están diciendo que como no tienen dinero, pues que prácticamente quisieran que por favor les regalaran la pinche firma. Entonces ahorita es de nuevo esa pinche pleito que tienen aquí todos de que quiero entrar a la Mole y que me den el autógrafo de Alan Moore, Akira Toriyama y Stan Lee, todos gratis. Es exactamente ese mismo pinche pedo que es lo que venimos comentando. De la edición pasada. Que pues básicamente el pedo no es que el autor cobre. Digo, porque a fin de cuentas, pues el autor vive de eso, de su trabajo, ¿no? O sea, yo no conozco a los que se estén quejando que trabajen como abogados o como doctores o tan solo en un de pinche cajero en una aurrera. Pues yo no creo que regalen su trabajo, que lleguen a la aurrera y les digan, oh, sí, jefe, hoy te voy a trabajar gratis, te voy a atender a toda la gente. No, güey. O sea, sorry, pero no. Es lo mismo el señor está trabajando. ¿De qué vive? Pues de su trabajo. De hacer cómics, de escribir historias, después se fue al cine. Y de las convenciones de cómics, donde es una necesidad. Hasta hace muchos años, a menos de que seas un productor de cómic ya muy valorado, bueno, es el caso de Miller. Ajá. Pero pues las convenciones son fuente de dinero para que tengas algo extra. Es como... exacto. Cuando un doctor tiene su trabajo estable en un seguro, pero pues aparte tiene que tener un consultorio para sacar más, ¿no? Ajá, hola. Y a final de cuentas dicen, es que la comisión, ¿por qué te cobra por dibujar? Güey, él cobra por dibujar. O sea, él cobra páginas de cómics, o sea, es de lo que vive. Uh-huh. Entonces, si te hace un dibujo, no te lo puede hacer gratis. Ahora sí que, como el Joker dijo, si eres bueno en algo, no lo hagas gratis, ¿no? Uh-huh. Si lo dijo el Joker, debe ser verdad. Sí, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, esa es su profesión del señor, ¿no? No la va a hacer gratis ni pedo, güey. Y y yo sé que la gente está aquí en México muy acostumbrada, o estamos muy acostumbrados a que llegues a la convención, llega, no sé, Capulo y te regala una firma, y así quieres más de una te la cobra en un precio no tan caro. Pero y tú ya si quieres la pagas, ¿no? Y yo sé que también muchos se aprovechan de ello mismo y como decíamos hace rato, ¿no? Pues va a los 3 días a formarse para que le firmen 3-4 pinches cómics para después ellos quererlos revender y la chingada. Bueno, pues estás revendiendo, como un día dijo Ramos. Bueno, si tú lo vas a revender, si vas a revender el cómic con mi firma, pues creo que es justo que yo gane algún porcentaje de ese cobro que tú vas a hacer, ¿no? Así que mi firma es la que le está dando la plusvalía a tu cómic de $3.99 para que lo puedas vender en $20. Exacto, ahora, si yo te estoy regalando una firma y me traes a $20, güey, pues creo que es justo que si hay otros 50 cabrones formados, pues por hacerlos esperar, yo te cobré 50, 100 pesos por los otros 19. O sea, el primero te lo regalo y los otros 19, pues, ¿lo quieres? Pues órale, mijo, o sea, también no seas pinches aprovechado, ¿no? Ni para los de allá, ni para mí como autor. Ahora, lo mismo pasa con Miller, el señor, pues, o sea, es mucho más, de más alto rango, si tú quieres, en la industria del cómic por la razón que sea. Sí, claro. Porque ya se hizo de nicho, porque sacó películas, porque Dark Knight se volvió un hitazo y ahora todo el mundo lo ama y lo que tú quieras. Igual 300 y ahora pues el señor se puede dar el lujo de cobrar 100 en $100 en cualquier parte del mundo y habrá quien sí se los pague, y yo creo que en la mayoría de las convenciones de otros países no tienen pedos en pagarlo. Pero también la mayoría de las personas en otros países tienen una mejor economía, no todos. Sí, claro. Ajá. Y aquí en México, pues, estamos muy jodidos. Eso ya es culpa de nuestro... Así que sin sonar como pinche peje lagarto, ya es culpa de nuestro gobierno, ¿no? Está muy devaluado el peso y ya no vale 3 pesos el dólar. Ahora ya vale 21 pesos. Está muy cabrón. Mira, yo estoy de acuerdo que sí. Ahora sí que dirás, pues, ni pedo, ¿no? ¿Quieres eso? Pues págalo, ¿no? Ajá. La verdad, sí se me hace... también mal pedo de Frank Miller, o sea, viéndolo también desde el otro punto de vista, porque está bien, es bueno, y el señor lleva mucho tiempo trabajando, pero también a últimas fechas se ha dormido bastante en sus laureles, ha dejado mucho que desear de muchos de sus proyectos, y se ha dado cuenta uno de que pues realmente ahorita como que ha vivido un tanto del culto a su imagen, ¿no? Lo que estábamos diciendo de que nomás salió con Zack Snyder y con Robert Rodriguez y el güey obtuvo una nueva vida a través de sus películas y sus actuaciones cinematográficas, al punto que se lo creyó y hizo la paupérrima Spirit. Y que entonces lo ves y el güey, de nuevo, como que lo único que está tratando de fortalecer es esa como imagen de imagen sagrada del cómic. Y bueno, pues lo ha llevado también pues a las situaciones en las que se encuentra, ¿no? Que ahorita hasta se volvió adicto a no sé qué pinches cosas. Y literalmente el güey parece de 100 años. Sí, el Frank Miller se volvió lo que... No sé si tenga un nombre específico o como le digan, digo tú que si eres artista has de saber, como el típico artista que de pronto se vuelve como famosito por alguna o dos, tres obras y de pronto ya se duermen sus laureles, empieza a hacer obras muy pinches similares para venderlas en millones, ¿no? Y que son, no sé, pinches manchazos en el lienzo nada más a lo pendejo, ¿no? Porque algún pendejo dijo que estaban chinos. Mira, el problema es ese, ajá, que está vendiendo más el nombre que la calidad, ¿no? Está bien, hizo cosas muy buenas, pero sí, honestamente, y que algunas aún medio pasan desde el punto de vista medio experimental. Por ejemplo, a mí me gusta Dark Knight Strikes Again, la 2, aunque el dibujo ya está bien jalado de los pelos, pero, por ejemplo, lo complementan los colores digitales y está interesante. Pero ya de pronto ves algunas cositas que hace aparte y dices, güey, ya de plano no te estás esforzando ni tantito, por ¿no? Por ejemplo, Batman y Robin, All Star, estaba muy malote. Por ejemplo, estaba mal escrito y ni lo acabó. Ni lo acabó. Tenía el dibujo, lo que le ayudaba ahí era el dibujo de Jim Lee. Ajá, o sea, decías, a ver, Jim Lee. ¿Era Jim Lee? ¿Jim Lee? Ajá, porque, exacto, porque Jim Lee acababa de salir de Batman... Hush. De Batman Hush. Que fue una serie con mucho impacto. Sí. Y que dijeron, güey, puedes dibujar muy chingón a Batman. Dice, fuck, soy Jim Lee. Soy Bruce Lee. Yo dibujo chingón, pero. Soy Jim Lee, dibujo todo chingón. Entonces, sí. A ver, ¿cuál es la que más pegó? Esta. ¿Quién es el que escribió las series más famosas? Este pendejo. Júntanlos y que hagan una historia. Y la neta, Batman All-Star no tenía ni pies ni cabeza. Nope. Era Frank Miller por ser Frank Miller. Le importaba un carajo. Nunca la terminó. No la entregó. Y DC, hasta eso, de buena onda, todavía le ha dado chance. Puesto que hasta hicieron Dark Knight Strikes. Dark Knight 3 Master Race. Que dicen que está muy mala. No está tan mala. ¿Y sabes cuál es el punto ahí? Que le bajaron su desmadre al Frank Miller. Y dijeron, a ver, tú vas a dar una suerte de idea básica, pero la neta, el que la va a escribir y la va a estructurar bien es Brian Azzarello. Entonces ese güey es el que le da el contexto. y la historia tiene algo de sentido. Y es muy sencilla. Básicamente es los kandorianos se salieron de Kandor y recuperaron su planeta, digo su tamaño, ya porque trabajan con Ray Palmer. Ajá. O sea, llevan a Ray Palmer y le dicen, oye, pues échanos la mano, tú sabes de esto. Y dicen, es que ya estamos cansados. Ya los salva, los hace grandes. Y entonces esos güeyes lo matan. Le dicen, ah, gracias, ahora vamos a conquistar la Tierra. Ese es el pedo. La trama es esa, o sea, no es nada así súper apocalíptico. Bueno, sí, pero está interesante. Entonces es de, fuck, los kandorianos nos quieren chingar. ¿Quién nos puede salvar? Batman. Porque Batman, esa es la trama. O sea, no tiene más ciencia que eso. Y está interesante. Y, por ejemplo, traían cada número un mini cómic escrito por Frank Miller. Y eso sí no tenía mucho sentido. Así de... Mira, también hay que admitir que Frank Miller ya es un autor que ya no está para... Teóricamente no debería estar para seguir haciendo cómics. Y al final de cuentas sí dejó un legado. O sea, hay muchos buenos cómics de Frank Miller. O sea, está Give Me Liberty, está The Dark Knight Returns, está Año 1, está Elektra, Rives Again, La Sucurrida en Daredevil, 300, Sin City. O sea, tiene ya algo. Running. Uh-huh. Wolverine con Chris Claremont. O sea, tiene ya suficientes números o suficientes grandes sagas que son base del cómic de en su época. Y que se merece ya, o sea, si ya no quisiera dibujar, pues se merece también ya no tener que dibujar. O sea, puede vivir de, pues, de algunas regalías que tiene, a lo mejor de ir solo a convenciones. De Dark Knight, es de esos Dark Knight Returns, es de esos cómics que siempre va a tener que haber un recopilatorio en cualquier tienda de cómics que se precie. Porque siempre va a haber alguien que va a necesitar leer Dark Knight Returns. O sea, no es un cómic que, a lo mejor como ahorita que estamos leyendo Batman Metal, y que no sabes si Batman Metal en 10 años a alguien le va a importar un carajo. Más probable es que no. Lo más probable es que no. A lo mejor sí, a lo mejor es un gran clásico que en 20 años todo el mundo lo va a recordar. Pero aún no lo sabemos. Pero sabemos que Ronin, que Dark Knight Returns, que hasta a lo mejor un poquito de Batman All Star, pero no hasta cierto punto. Pero ya tiene 300. Tiene sus corridas de Robocop. Wolverine con Chris Claremont. Entonces dices, pues ya es un autor de culto, o sea. Por mucho que él quisiera seguir escribiendo, dibujando, pues, pero ya tienes los bienes para que la gente te va a recordar. O sea, la gente siempre va a saber que es Frank Miller. Y eso le da su pinche derecho a cobrar $100 por la pinche firma. Si yo, yo creo que no. Porque sí es muy bueno. Pero pues también me parece muy mamón de su parte ponerse también en ese macho de esto y me vale madre, ¿no? O sea, a mí me suenan a desvaríos de un viejito chochando. Que algo lógico, dices, güey, o sea, ya por puro sentido común haces un mini análisis, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Es que aquí están muy jodidos, es un chingo de dinero, $100. Es un chingo. Ok, dices, no, se chingan, me vale madre. Yo no creo, fíjate que yo sí apoyo al Graf. Sí, le voy más a... Pues, mira, el señor tiene el derecho de vender su producto, en este caso su firma, en el precio que se le dé la gana, así como tú tendrás el derecho de decir, tengo esta figura de acción que en los barberas valen $200, pero yo la voy a querer vender en 1,000. Probablemente nadie te la compre jamás, probablemente haya un loco que te diga que sí. Pero estás en tu derecho de hacerlo. Así de sencillo. Y el señor, pues, también siento que dices, ok, si aquí llego y les digo, no, pues sí, están jodidones, pues sí les voy a hacer el paro y les voy a cobrar solo 500, al rato le va a hacer pedo a él cuando vaya a la Comic-Con y les digan, ah, es que no mames, en México cobraste 500 y aquí nos estás cobrando el doble, chingas a tu madre, chalala, chalala, chalala. Y y se le va a venir un pedo encima de una reputación que pues mejor prefiere decir, ¿sabes qué? 100 parejo en cualquier pinche parte del mundo. Y quien chido pueda, adelante, y quien no, pues ni pedo, ¿no? Bueno, está bien, finalmente. Ajá. Finalmente llegas a ese punto, ¿no? Entonces. Pues Stan Lee también cobró lo que siempre cobra, ¿eh? Tampoco fue como que dijera, sí, ay, pobres mexicanos. Bueno, sí, tal vez tienes razón, y era muy caro. Ajá. Tener la experiencia de Stan Lee, bueno, no. Está bien. La más barata creo que era de 4,000. Cada quien hace su juicio y es completamente válido. Yo nomás digo, y obviamente no lo voy a hacer, yo. Ni de ebrio, ni de pinche drogado, ni de enfermo mental pagaría tanto por sí. No, yo sí quería. No, yo, mira, mames, yo sí te voy a decir lo mismo. Ahí sí también para que las tira, pero yo aunque tuviera el dinero y me sobrara, así que dijeras, puta, me sobran ahorita 2,100 pesos, Tengo 2,100, lo leí hace poco, tengo 2,100 pesos que me están estorbando en la bolsa. Exacto. No me los gastaría en eso, pues diría, pues sí, chido la firma de Frank Miller, pero pues yo creo que mejor me compraría algo que me es más útil. en ese momento, ¿no? O que me va a durar más, o que le voy a disfrutar más, o lo que tú quieras, ¿no? Que una firma en un papel. Ajá, pero es que... Con esos 2,100 pesos te compras un chingo de cómics de Frank Miller. Ajá. Pues ya tengo bastantes, lo que quisiera es pues, mínimo poder saludar, darle la mano cuando mientras me da un autógrafo y... Dar la mano cuesta extra. No, está completo, 2,100. ¿Y dice que trae el handshake? Mínimo que va a dar el handshake. No creo, güey. Eso no venía ni en el de Kevin Eastman. Bueno, mejor, si me sobra. No mames, yo estaba bien pendejo cuando Kevin Eastman. Hi, how are you? And I went, Kevin Eastman. No supe qué decir, güey. No, you're Kevin Eastman. Yeah, I know it. You are genius. Kevin Eastman era como muy cool acá. Sí, Kevin Eastman estaba muy simpático. Sí, bueno, sí, también, no tienen la opción de si no pueden pagarlo, pero quieren ir a ver al señor o lo que ustedes quieran. La conferencia vale 200 pesos, es un precio... Está mucho más accesible. Muy accesible, ok, no vas a tener la firma que vas a poder vender, pero podrás sacar tu celular y decir, uy, aquí estoy, güey. Ahí está Frank Miller, es esa cosa blanca ahí medio muerta, ¿no? Ajá, exactamente, entonces, pues ahí está la opción, ¿no? O sea, no estoy como defendiendo al señor, ni mucho menos, ya cada quien tendrá su juicio, yo en lo particular no... Digo, como dije, no cada quien puede vender lo que... su trabajo en el precio que quiera, si te lo pagan o no te lo pagan, pues ya es tu pedo. Y vender firmas en 500 pesos. Y este... ¿Idas al baño? A huevo. Y pues ya de ahí en fuera, pues este... Si no tienes para poderle pagar o algo así, pues tampoco te deprimas. También en la mole trae otros invitados diferentes. Que también, no han anunciado. Bueno, alguno. Ajá, pero por ejemplo, como dicen el de Yayo, y si eres fan de Yayo, pues está chido. La firma no creo que te vaya a costar más de 1,000 varos, ¿no? Entonces, pues... Tampoco es como que a huevo tengas que tener la firma de esa persona. Tampoco es como que te vayas a morir si no la tienes, güey. Ya, si te vas a morir si no la tienes, güey, pues entonces sí, haz todo ahorrado y... O asalta a alguien y consíguete la firma porque ya es cuestión de vida o muerte, ¿no? Ah, mira qué cosa tan rara. Bueno, por favor, fans, apoyen a un Saga pobre y préstenme para comprar mis firmas de Frank Miller. No mames. Pero sí, sí tenía muchas ganas. La verdad es de esos pocos personajes que sí he tenido toda mi vida ganas de tener un autógrafo de él. Yo del Stan Lee, güey, pero pues no se me hizo. Stan Lee sí, pero yo crecí en los 80s. Ay, en ¿saben? Ese aspecto, como que para mí tener una firma de Neil Gaiman, Alan Oye, Moore y Frank Miller es como mi must. No sé si viene ahorita o vino a la pasada y la neta ya se me olvidó. Claudio Castellini, creo que viene ahorita, ¿no? Es Claudio Castellini. Es un dibujante italiano que dibujó varios números de Marvel DC hace 20 años. Dibujó Wolverine The End y algunas cosillas. Tiene un estilo muy chingón. A mí me gusta mucho. Y creo que viene ahorita esta mole. Y dicen en la conque, que ahorita a partir del 7 de febrero, o sea que cuando escuchen esto ya habrá salido, pero que ya a partir del 7 de febrero van a empezar a decir quiénes son sus invitados. Va. Y como dijeron en un comentario, pues aplíquense porque la neta la mole ya trajo a Frank Miller y eso está cabrón. A ver a quién chingados traen. Esa es otra cosa, qué bueno que tocas ese punto. Le dicen, aplíquense porque la mole ya trajo a Frank Miller. Ajá. Pero nos estamos quejando de que Frank Miller cobra caro. Y si queremos que traigas a alguien de la misma talla, ¿a quién se les ocurre? Un Jim Lee, si ustedes quieren. Ya para que completes tu firma del All Star. Y también nos va a cobrar lo mismo, también se van a quejar. No, Jim Lee va a cobrar menos. No, bueno, pero estoy haciendo un supón, ¿no? Pero es que ¿a quién puedes traer? O sea, yo entiendo, Frank Miller es quién traes que ahorita este año eclipse a Frank Miller. O sea, ¿quién te traes? O sea, y aparte la conque la tiene más pesada, porque pues, el año pasado todo su mame, toda la gente fue hasta Querétaro porque trajeron Stan Lee, güey. Bueno, y Stan Lee es... Fue pesado, o sea... Mira, te la pongo fácil. ¿Sabes cómo se la matas a Frank Miller? Y yo sé que a lo mejor tú vas a decir... Se la matas con una pistola. No, a lo mejor para mí Frank Miller es más importante que este otro cabrón. Pero a lo mejor este otro cabrón va a traer más gente solamente por el mame de superhéroes. ¿Quién? Al Capitán América, güey. O al pinche Iron Man. O al pinche Samuel L. Jackson. Yo siento, y se los había dicho incluso desde el anterior, que yo siento que es posible. Porque bueno, ya trajeron a Stan Lee. Ya trajeron a Tom Holland. Ya trajeron a Tom Holland. Y además, la conque es en mayo. A unos días de que se estrene Infinity War. Uh-huh. Entonces, yo siento que podría ser una opción que trajeran a la mayor cantidad de actores de Avengers al evento. Uno, wey, con uno. Yo creo, pero quieras o no, por el nivel de espectacularidad, yo siento que podría ser porque quieras o no, si hacen alfombras rojas en diferentes partes, lo que es posible, sí, con que te digan, va a venir Robert Downey Jr., ya es un evento choncho. Uh-huh. Pero yo creo que también por contrato igual no sería tan complicado. A ver, tráeme a Robert Downey Jr., a Chris Hemsworth, a Chris Evans, y a y a Scarlett Johansson. Para que todos sean los Chris. Y Chris Platt, no, y a Scarlett Johansson. ¡Fuck! Ah, que tu hermana es una red carpet, pero de verdad, de Vengadores. Si vienen los Vengadores para el estreno mundial de Infinity War México, así de... Ahí sí, tienes totalmente la razón en lo que tú estás diciendo. O sea, a mí me pegaría menos. O sea, a mí me pegaría mucho menos si me dijeras, van a venir los actores, digo, chido, o sea, bien, pero no me pegaría. O sea, a mí no me iría no me haría ir a la conque. Que trajeran actores, o sea, yo y de hecho ya ni vamos, yo voy por firmas de autores de y de hecho ya ni claro, vamos pero, a vivir. Pero qué tal el resto de la gente, ¿no? Ah, no, sí, puta, para el mame, o sea, vamos, estamos hablando de que ahorita, y ese es un fenómeno que hasta está pasando creo con los deportes en general, pero la gente ahorita no le importa realmente el contenido de lo que está consumiendo, lo que le importa es estar en ese concepto. Es como ahorita la gente que compra playeras o jerseys de equipo de fútbol, que a veces ya ni siquiera sabe, solamente lo que le importa son los colores oficiales que debe usar. Y pasa aquí, o sea, cuando fuimos a la Conca la última vez, la única área que estaba hasta su madre era la sección de las playeras. Por cierto, nada más una nota al respecto. Y ni vamos a ir porque no nos dieron espacio en San Garabato. De todas maneras, traigan a quien traigan y hagan lo que hagan. Si está caro, la gente se va a quejar. Pero al final, ¿sabes qué es lo único bueno? Que vamos a tener opciones. O sea, exacto. Porque el que ahorita se estén peleando con que y Mole, o sea, si ya de por sí Mole, por puro gusto, no sé cómo, qué razón tuvo en su momento, para empezar a traer autores, que creo que fue, bueno, ¿cómo se llama el de Conque, el mero mero? Luis Gantús. El Gantús. El detalle que tuvo Gantús fue que cuando empezó su Festo Comic, empezó a traer realmente personalidades de cómic, creo que eso fue lo que obligó a la Mole a empezar también a traer aún de más renombre de lo que él podía traer, y ahorita que él ya pudo traer más, como que ahorita sí el pleito está en, ya no puedes traer cualquier autor, aunque sea un autor perdido de los 80s a la Mole, tienes que traerte autores que ahorita hagan algo, o autores que siempre van a ser alguien. Y pues ahorita decir Frank Miller, tú dices, no mames, cuando yo estaba chavo jamás me hubiera imaginado que íbamos a ver a Frank Miller aquí. Eso se agradece, o sea, que mínimo tengo esa posibilidad, lástima que no voy a poder aprovecharla, pero pues en una de esas capaz que regresa, ¿no? Ajá, bueno, también la otra opción que tienen es, si ya están viendo que están trayendo este tipo de personajes, pues ya hay que ahorrar desde antes. Empiecen a ahorrar, empezamos a ahorrar, y a lo mejor si tú dices, si la maldad dice, no, güey, yo la neta no me voy a gastar miles en una pinche firma, pero el Graf dice que sí, bueno, pues ya. Claro, cada quien lo gasta en lo que quiere, ¿no? Sí. O sea, ahorita a mí solo hay una, cabrones, así que disfrútenla como quieran. ¿Cuál? Vida solo. Así. Hay, ¿no? Digo, si ahorita me dicen, no sé, oye, ¿qué crees? Vamos a traer al pinche Suda Goichi, al Dev Bauer, pero va a costar 1,500 pesos la entrada. ¡Su puta madre! Pues me vas a ver en la esquina vestido como una mujerzuela, güey. ¡A juego! ¡Ni pedo! Mejor vende tus pinturas, sacarías más. Ah, bueno. Le voy a decir al director de Dev Bauer, dice que luego lo anda mensajeando con ese güey, y yo así de ¡no mames! Le voy a decir, ya, tráetelo, chingada madre. Es más, le voy a mandar un mensaje en este momento. Por cierto, ya vieron, salió un trailer en Super Bowl de la nueva película de Cloverfield, que siempre se iba a ver otra. Ya ven que salió Cloverfield, luego salió Cloverfield Lane, y ahorita ya anunciaron la tercera, Cloverfield Paradox, y sale hoy. Ah, ahorita lo vemos. En Netflix. ¿Hoy la película? Hoy la película sale en Netflix. Ah, qué buen pedo. Así de huevos, ahí está el trailer, wow, ¿cuándo sale? Al rato. No Super Bowl y mames, ya hoy en la noche va a estar Cloverfield Paradox en Netflix. ¿Viste Lane? No la vi. Está buena. Me la voy a checar, la primera me gustó mucho. Pedro Picapiedra y Y Ramona Flowers. Y Ramona Flowers. No, está buena, está muy buena. Sí, Ramona Flowers. Como les dije cuando se las conté aquí, no esperen algo así como, el monstruo grandote, ¿qué pasó con la historia del monstruo grandote? No. Es una historia totalmente diferente, pero ya después leí, porque sí me saqué de onda, dije, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando aquí? Ajá, y ya después leí que el director dijo, no, es que Cloverfield no son películas del monstruo grandote, y luego qué pasó con el monstruo grandote, y la tercera parte del monstruo grandote, sino son películas de ciencia ficción, que todas llevan el nombre de Cloverfield, pero son historias diferentes. Algo así como Black Mirror, por así decirlo. Va. Pues en el tema de esta semana, putitos, putitos. Putitos los... No, pues sí. Sí, vamos a hablar de los 10 años del universo cinematográfico Marvel este año. Ya va, pues, para la culminación de la saga. De la primera tanda de sagas. Ajá. Obviamente después de Infinity War va a haber más películas. La primera de ellas es Ant-Man y Wasp. ¿Ya vieron el tráiler? Sí. Está bueno, ¿no? Sí, está chingón. Pero, pues, realmente eso ya fue, seamos sinceros, Bueno, también por ser sinceros, quieres o no, Guerra del Infinito acaba hasta el otro año, puesto que ya ves que va a tener una secuela en un año. Sí, sí. Yo personalmente siento que ahí es donde va a cerrar el universo ahorita y van a tener que reorganizarse bien. Porque además, como ahorita ya sumaron franquicias, ahorita he estado leyendo notas que ni Kevin Feige, que ahorita vamos a hablar de él, ni él sabe cómo hacerle scoop ahorita. Ajá, exacto. Entonces... Pero bueno, ¿no? Se supone que todo empezó con Iron Man. Pues, nada más vamos a un poquito al trasfondo de esto. Como saben, sí, ya lo callé. Perdón. Él me cayó. Sí. Él me dijo que hablara y no era verdad. Él me cayó. Ok. El detalle fue... Saludos a Amanda Miguel. Hace, pues ya casi 20 años, más o menos en 1999... empezaron a surgir las primeras películas de superhéroes porque ya empezaban a ser más populares. O sea, ya más gente había crecido en los 90s, en los 80s con superhéroes. Empezamos a tener las primeras películas de Marvel. Y en su éxito fueron un hit. En su época fueron hits. Fue lo más cercano que teníamos a una película de superhéroes. Pero seguía la espinilla de que realmente no sentías como que estuvieran respetando a tu personaje, ¿no? O sea, 98, 99 salió Blade. Sí, Blade es del 98, creo. Blade salió y bueno... Bueno, y aparte no era una franquicia muy choncha. Pocos supieron que era de superhéroes. Salió un par de capítulos, me acuerdo que en Spider-Man, la serie animada, decías, este es un cazavampiros. Chinga su madre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es eso, un cazavampiros, chinga su madre. Realmente no es como que tenga grandes historias. Ni siquiera se siente, siendo honestos, como una película de superhéroes en sí. No como las vemos hoy en día. No, es más como Underworld, pero... Sí, es Underworld, pero cool, porque era Will Snipes. Entonces el cual declaró el día de ayer que sigue dispuesto a hacer Blade 4. Bueno, no estaría mal, pero no es como que... Nada más que no vuelvan a hacer lo que la 3, que es una caca. Hasta la fecha no la he visto. No la veas, es malísima. Bueno, a ver, continúa, Graf. A final de cuentas, pues Marvel fue la que capitalizó más en este aspecto, porque después de eso, durante su época de bancarrota en los 90s, Marvel, sí, estuvo en bancarrota, vendió muchos derechos con tal de conseguir, de recapitalizarse, ¿no? Entonces, los derechos que había vendido principalmente habían sido los Fantastic Four, Daredevil y X-Men a Fox, y a Sony le había vendido Spider-Man y Ghost Rider, entre otras cosas. La ventaja fue que... Universal le vendió a Hulk y a Submariner. Y creo que hasta... Sí. El detalle fue que para el 99, tirándole al 2000, ya había una película de los X-Men. Que hoy en día todo el mundo considera las películas de X-Men como malas, pero cuando esto empezó, pues era lo que veíamos como lo mejor que se había hecho de superhéroes en muchos años. Sí. Fuera de películas de Batman o esas cosas. No, las dos son buenas. Sí. Pero una vez más, como que no escribían para el momento, ¿no? O sea, decían, no sabíamos si mañana la siguiente película iba a pegar o no, y si íbamos a dejar esto. Entonces, como que todas ¿cómo se llamarían? Los cameos, los detalles que dieran detalles hacia la historia original de los X-Men o lo que tú quieras, pues nunca estaban bien puestos, ¿no? O sea, no se tomaban totalmente en serio. Después, para 2002, ya teníamos Spider-Man, que fue un... putazo. Las primeras dos películas de Spider-Man y las primeras dos de X-Men fueron putazos de taquilla. Ajá. Esto fue lo que realmente inició el definir que el género de superhéroes era otra cosa aparte. Normalmente cuando tú ves una película de superhéroes estaba en acción. Ajá. y se consideraba un subgénero de la acción, que hoy en día sigue siéndolo, pero hoy en día ya dices, esta es una película de superhéroes. Antes no era como hoy que puedes ver 5 películas de superhéroes, en nuestra época pues era... Si veías una película de superhéroes en 3 años, pues ya era mucho, ¿no? Sí. Y si se parecía en algo a tu cómic, al que leías con tanto ahínco, pues qué bueno que se apegó en algo, ¿no? O sea, en los 90s pues veíamos The Phantom, veíamos Batman, veíamos Spawn, que aunque algunas de ellas fueron buenas, pues normalmente como que no siempre respetaban el material porque Hollywood se creía que estaba más allá del material que adaptaban, ¿no? Que ellos son, claro, que ellos eran los que hacían la magia para traerlo al cine. Bueno, todo ese dinero se logró capitalizar gracias a A.B. Arad, que era uno de los productores ejecutivos principales de Marvel, y decidieron, después de que nadie les había comprado derechos de personajes como Iron Man y esas cosas, que tal vez podrían iniciar un... Decían, ¿qué es lo que falta en estas películas, ¿no? O sea, ¿qué falta en las películas de superhéroes para que realmente no solamente le peguen a los fans o a los wannabes o lo que sea? ¿Qué tenemos que hacer para que una película realmente se sienta como cómic? Porque no sentían que nadie estuviera respetando bien a los personajes. Dijeron, tal vez si nosotros fuéramos los que escribiéramos las películas, nosotros que creamos los cómics, y entendiéramos qué hacer para que esto se adaptara como una buena película, pues tal vez las películas superiores se tomarían más en serio, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, para 2006, 2007 estaban fundando los Marvel Studios. Lástima para ellos, pues las películas que hubieran ayudado a que este fundamento de su, ese cimiento de su estudio fuera más fuerte desde el inicio, pues estaban todos prestados, ¿no? O sea, claro, no tenían derechos de Fantastic Four, no tenían Daredevil, no tenían los X-Men ni Spider-Man. Sobre todo los hombres X y Spider-Man ha sido el gran siempre. Éxito de eran lo principal, por eso de Marvel en los años, ¿no? Pues fueron las primeras franquicias que se vendieron. O sea, fueron las primeras franquicias que se cedieron, porque Spider-Man y X-Men siempre, bueno, Spider-Man siempre, X-Men desde los finales de los 80s, principios de los 90s, ya empezaba a ser su propio... Pero gracias a eso, para 2008 tenemos la película que tienes, Iron Man. ¿Cuáles fueron los méritos de Iron Man, según tú, Nick? Los méritos de Iron Man, pues mira, yo recuerdo muy bien que empezamos a ver, que cuando se anunció el tráiler y lo vimos, el tráiler se veía medio chafón todavía, el pedo, pero pues bueno, al fin y al cabo era un tráiler, no estaba todavía bien rendereado. Y vamos pues a ver, ¿no? ¿Cuál es el mérito mayor? Yo creo que es el haber hecho un personaje que pues básicamente estaba en un hoyo. De ventas, un hoyo en la memoria popular de la sociedad. O sea, a lo mejor conocías a Iron Man si eras afín a los cómics, pero no era como que dijeras, puta, es mi héroe favorito, o cómo me pongo a leer a Iron Man, o de niño jugaba a ser Iron Man. Era un personaje aburrido, ciertamente. Ajá. Yo te podría decir, ajá, me pasó lo mismo porque, por ejemplo, con la revitalización de Spider-Man y de X-Men a través de las series animadas de los 90, ajá, pues lo intentó Marvel, como dices, con Fantastic Four y con Iron Man. Sí, así es. Y las series eran muy malas. Sí, bastante. Entonces, yo me acuerdo que cuando anunciaron los trailers de Iron Man, yo decía, pues qué porquería, porque Iron Man es una mierda, ¿no? Uh-huh. O sea, no me podría imaginar cómo podría valer más madre, ¿no? Y veía las fotos y decía, güey, se ve que es una porquería, ¿no? Ajá, sí, se ve que... O sea, nadie... Digamos que los que no eran fan de los cómics, pues les valía madre. Y los que éramos fan de los cómics, pues no le teníamos fe. ¿Y qué pasó? Nos cayó el pinche hocico. ¿Qué es lo que hicieron? Y esta es una de las más grandes méritos del Marvel Cinematic Universe. Reinventar los personajes, aprovechando que nadie los conocía. O sea, sí. Sabían que no iban a tener puristas... O si lo sabía, iban a ser muy pocos. Y a nadie les iba a importar. Y a nadie les iba a importar si mejoraban el producto para la película. Exacto. O sea, Iron Man antes de eso era... No era el tecnólogo sorprendente que conocemos hoy en día. Ese concepto aún no existía para Iron Man. Iron Man era ese personaje que estaba en unas mallas que, según él decía, eran realmente un traje de metal. Ajá. O sea, Iron Man era un concepto muy simplón. Lo que aprovecharon fue traer a un actor de renombre que tuviera una personalidad propia y que le impregnara esa personalidad a Iron Man. Bueno, que en este caso tomaron a Robert Downey Jr., que tenía un cierto paralelismo en su vida con Iron Man, porque que también fue un actor muy promisorio de los años 80s y 90s, que cayó en el exceso, en la droga, en la bebida. Estuvo, ya saben, en probation, tuvo un chingo de broncas, ¿no? Y de pronto, pues su gran comeback fue Iron Man, ¿no? Así le dieron su chance y bueno, a ver qué pedo, ¿no? Ajá. Y resulta que el güey, carismático como es, pues hizo creo que lo que era importante, ¿no? Que fueras a ver la película porque querías ver al personaje más que la acción en forma, ¿no? Básicamente es... Adoramos a Tony Stark, ¿no? Sí, claro. Hasta el punto de que ahorita incluso, pues todas las variaciones del personaje... Digo, Robert Downey Jr. estaba tratando de representar a Tony Stark, ¿no? Pero ahora todos los Tony Starks quieren parecerse a Robert Downey Jr. Pues es lo que pasó como con Nick Fury, que el Ultimate sí fue creado, incluso hasta dijeron, lo dibujamos en base a Samuel Jackson, y ya cuando Samuel Jackson a huevo, porque soy fan de los cómics, porque es muy fan de los cómics, lo interpretó, y ahora ya todos. Ajá, tanto que ya mataron al Nick Fury blanco y le pusieron a su hijo, que se llama Nick Fury, que es negro, y que también está, que también le falta un ojo así. ¿Cuáles eran las chances, no? Y que yo siento que fue ahí un error de apreciación similar a lo que pasaba con Hulk, que era gris o verde. Porque yo me acuerdo que yo leía los primeros números de Ultimates y no tenía rasgos negros. Era muy moreno, pero de rasgos como finos. Ah, eso lo compensaron con que eras un holograma que usaba para esconderse. Ajá. Pero decías, bueno, este Nick Fury es moreno. Va. Y ya. Pero después ya empezó a cambiar fisiológicamente y ya llegas al punto de... ¡Es Samuel L. Jackson! O sea, no hay ninguna duda. Es Samuel L. Jackson, motherfucker. Mira, la trama, como ven, todo el mundo es sencilla. Los grandes puntos de Iron Man son esos momentos en los que, pues en los que Robert Downey Jr. le levanta con un poco de comedia al personaje y que hubo suficiente acción y una trama aceptable. O sea, la trama de Iron Man es aceptable, no se dan muchos recovecos. Y la historia es Iron Man que tiene que defender, que es atrapado, se queda con el problema de las esquirlas en el corazón. Y decide que tiene que cambiar, darle una vuelta a su vida, destruyendo las armas que le daban de comer, ¿no? Sí, pues básicamente tiene como esta visión, ¿no? De que sus armas han traído más mal que bien, y que no solo es como se lo pintaban. Y pues decide cambiar su vida, hace esta armadura para poderse salir de sus captores. Después, siendo tan listo como es, dice, pues a chingar a su madre, puedo mejorarla. Y pues se traina a este villano icónico, entre comillas, de Iron Man. O a Dire Stain. Ajá, digo icónico, entre comillas, realmente nada, sí, no. Es icónico en los cómics de Iron Man. Nadie lo era hasta aún en los 80s. Que es una saga importante, que es cuando Tony, pues, se alcoholiza tanto que pierde el control de la compañía. O a Dire Stain compra Stark Enterprises y Stark tiene que fundar una nueva empresa, que es más bien una alegoría ochentera lo que le había pasado a Steve Jobs. Pero eso no se vio en la película, que Obadiah es otro punto. Y además es fantástico porque lo interpreta Jeff Bridges, que es un gran actor. Ajá, y pues es sencillo, ¿no? Ahí está esta persona que despilfarra mucho su dinero, que le vale verga casi todo. Tiene mind blow, se da cuenta de que cómo llevaba su vida y el dinero no lo es todo. Trata de hacer el bien y está este mentor suyo que realmente es alguien malo. Se quiere quedar con la compañía, que fue el que lo mandó a matar, se roba una armadura, se vuelve loco, y pues hay un pijacillo al final, ¿no? Exacto, o sea, la película es muy estándar en ese sentido. Ajá, pero visualmente es muy bonita. Visualmente es bonita, y lo mejor que el guión y la dirección hacen la película divertida. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que no es una película solo de acción emocionante, es una película divertida. No, ¿y sabes también qué fue lo que ayudó mucho? Que los efectos especiales ayudaron. Bueno, los efectos especiales de la época sí ayudaron a que se viera bien el traje de Iron Man. Yo creo que una película intentada haber sido hecha en los 80 no iba a funcionar, ¿no? Iron Man. Que fue algo que también se había hecho mucho o que nunca se había podido hacer bien, era que realmente sentías que estaban representando a tu superhéroe, ¿no? Ajá. O sea, los X-Men tenían que usar en las películas de Fox trajes de piel negra para no usar los leotardos, ¿no? Y Spider-Man, aunque lo habían logrado hacer, pues lo sentías un poquito como Power Ranger, ¿no? Uh-huh. Aunque no vamos a negar que Spider-Man 1 y 2 son buenas. No, sí. Pero... El detalle llegó fue que nadie vio venir esto. Bueno, supongo que sí lo veíamos venir. A nadie le preocupaba en ese entonces. O sea, pero ya desde antes habían llegado las escenas postcréditos. No, ahí todavía no. No, sí. había muy pocas. De hecho, era una práctica muy poco común. Las únicas películas que yo recuerdo que siempre han tenido escenas postcréditos y que preceden al universo cinematográfico Marvel son, por ejemplo, Piratas del Caribe. Pero de Marvel había habido escenas postcréditos. Está la de Daredevil. Daredevil tiene la escena postcréditos de Bullseye. X-Men 3 tuvo pues escena postcréditos. Tiene una escena postcréditos. Ajá, exacto. Creo que lo que vamos es. Era algo común en el cine, pero no de un uso muy recurrente. Incluso Vamos del Universo tiene escena postcréditos, ¿no? O sea, sí, pero esta nos quería dar una continuidad. Ah, bueno, que era que yo creo que eso fue un salto al vacío, ¿no? O sea, yo creo que hasta se han de haber encontrado a Samuel L. Jackson en el pasillo de ¡ey, ey, Samuel Jackson! Oye, ¿quieres grabar un cameo así nomás por risa? Mira, tenemos esta gabardina, un parche. Sí, fuck it, ¿no? O sea, no había nada en forma, ¿no? Ya el éxito inesperado, pues fue lo que catapultó el movimiento y le empezó a dar un poco de, ¿cómo diríamos?, de impulso. Porque de hecho incluso la frecuencia de las películas a las que estamos acostumbrados no llegó hasta casi como 2 o 3 años después. Porque incluso si ves, nada más así de rápido, la siguiente película que es Hulk, que además venía de este conflicto de que había habido una película de Hulk muy pocos años antes, mala, y era difícil diferenciarla de esta nueva. Pues también, por ejemplo, está el cameo de Tony Stark, que se siente como también muy apresurado, pero, así de vente, vente, vente, vente, vente, vente, rápido, sí, ¿cómo no? Mira, aquí es un detalle. Marvel sí planeó que si pegaba esta película querían tener un guión completo para ir armando Vengadores. Claro. O sea, siempre fue su tirada. Entonces simplemente lo único que hicieron fue dejar las cartas en la mesa desde el principio y decir, ¿sabes qué? Si esta ya pegó, vamos a los Vengadores, y si no, queda como un detalle. Tenemos la primera escena post-créditos del universo cinematográfico Marvel, donde vemos a Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury en su formato, pues, de Ultimate, que era lo que conocíamos en ese entonces, y le advierte que quiere que entre a un programa de los Vengadores. La iniciativa Vengadores. Y así como que le dice, ¿sabes qué? No eres el único superhéroe. Y entonces, en ese momento, creo que yo podría decir que esa es, tal vez, si declaramos el concepto de la escena post-créditos, esa podría ser la más importante que hubo, pues, en esta década, o lo que va de este siglo. Claro, entonces, pues básicamente, como dices, ¿no? Fue un salto al vacío, así de, pues si no funciona, pues no pasa nada, es una escena y ya. Y si sí funciona, pum. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no mames, todos terminando de ver la película y vemos eso de Avengers Iniciativa. ¡Fuck! Y después, para terminar de hilarlo, tenemos 2 meses después, bueno, la siguiente película del universo cinematográfico, que es Incredible Hulk. Ajá, que ya empezaba esta cuestión de las películas vaniladas, ¿no? O sea, ya había elementos compartidos. Bueno, en este caso que aparecía Tony Stark luego decías, oye, ¿no lo acabo de ver en Iron Man? Bueno, y aparte aparece el escudo del capitán en Iron Man. En Iron Man 2. En uno también sale. Ah, ya. También se ve el escudo, ¿no? Entonces, están esos cameitos, ¿no? Pero como dices, ya empezaron a hilarlas, ¿no? Y sabes que esto tiene un vínculo. Que es muy cagado porque, por ejemplo, la escena de Hulk, llega el Tony Stark con el General Ross y le dice, Avengers Iniciativa. Pero ya en tu puta vida volvemos a ver al General Ross hasta Civil War. Hasta Civil War, ¿no? Ahorita, ajá, que hablemos de eso, vamos a explicar a lo mejor qué tienen que ver cada escena. La primera escena de Iron Man, pues, es, ¿sabes qué? Hay un proyecto para formar Vengadores, ¿no? Ajá. Después vamos a Hulk, que se estrena unos meses después, aún en 2008. Entonces eso, con eso ya forjan que quieren hacer el universo, o sea, que ya lo entiendes. Sí, ya hay 2 películas en este universo, ya salieron de jalón. Lo que pasó fue que Universal perdió tanto con su película anterior llamada Hulk, de Sam Lee. De Ang Lee. Ang Lee, perdón. El director de El Tigre y el Dragón. Ajá. No pegó, entonces quedaron en un deal porque la película de Iron Man, casi todas las películas de Marvel fueron distribuidas por Paramount, ajá, excepto Hulk. Incredible Hulk la siguió manejando Universal. Entonces quedaron en un deal de, bueno, ¿sabes qué? Nos vale madre lo que hagas. Te devolvemos a Hulk, pero nosotros tenemos los derechos de distribución de las películas de Hulk. Entonces esta se distribuye por Universal y traen a... ¿Quién es Hulk? ¿Quién aquí es? Aquí es Edward Norton. Edward Norton, y nos traen una nueva historia que lo que hicieron fue aprovechando de que no tenían ni 2 años o 3 que había salido la película anterior de Hulk. No nos contaron el origen directamente. Aprovecharon también que no solamente Hulk ya tenía una película previa, sino que aparte tenía ya un poquito en el imaginario colectivo por su serie de los 70s. Claro. Aludieron un poquito a eso y nos mandaron una trama directo sobre la búsqueda de Hulk, intentar curarse y cómo se va mostrando al mundo que existe Hulk, ¿no? Hasta ese momento nadie había visto a Hulk, ajá, libre por las calles ni nada más. Entonces es una historia muy básica en la que está persiguiendo a Hulk y nace el personaje de la Abominación y, ajá, prácticamente también el líder. Quien tampoco se le dio seguimiento. No se le dio seguimiento. Bueno, que también esta película, creo que mucha gente cuando retoma la cronología, a veces se la salta, ¿no? Fue tan rápido que todavía no estaba como acendrado el concepto del universo compartido. Y además yo creo que Edward Norton se va a estar dando topes contra la pared, porque como todavía no estaba vislumbrado el mega éxito que iba a ser, el güey se salió. Entonces, y dijo, no, es que yo quería que la película fuera distinta y que no sé qué, y está muy mal, yo me largo, ¿no? Ni a las premieres fue el güey. Se ve que Norton es bastante mamón. Ya a partir de entonces, pues los contratos ya son como muy, muy, muy claros, muy fijos. Y ya es muy difícil que te que te salgas de esa cuestión, ¿no? Y además, de nuevo, lo que dicen, afortunadamente aquí no estaba en poder ni de los actores, ni tanto de los directores, aunque sí hay, hay algo de eso de que elijan buenos directores. Pero pues, los productores, que son la última, quienes tienen la última palabra, pues son los dueños de la compañía, ¿no? Son los dueños de los personajes. Entonces, pues Norton habrá dicho, yo quiero que la cosa sea esa cama psicológica. Lo siento, morro, chíngate. Esto va a ser basado en el cómic. Uy, aparte, este, como dices, ¿no? Este, esta película se la saltan porque, seamos sinceros, es la que menos cuaja dentro de este de todo el seguimiento del universo Marvel. Iron Man 1 sí cuaja con Iron Man 2 y 3 y Thor y Capitán América. Esta realmente no cuaja tanto. O sea, la hacen medio encajar. Porque sí te dicen ahí en Avengers, este, cuando le dice el Mark Ruffalo, ah, ya viste mi, los videos de en lo que me convierto. Ah, sí, ya lo vi, pero yo vi que un científico que puede lograr cambios en el mundo, alguna pendejada así, ¿no? Ajá, algo así. Ajá. Este, pero realmente no es como que dijeran en las otras películas, ah, es que recuerda el desastre este de Abominación, este, que pasó el año pasado, ¿no? O alguna mamada así. O sea, no, no, como que la dejan muy de lado por dos razones. Como dices, Norton se salió. Todavía no cuajaba, bueno, no estaba muy cuajado. Ajá. Y tercero, pues los, el universo sigue teniendo los derechos de Hulk, ¿no? Entonces es algo que no le agradó tanto a Marvel. Uh-huh. Y pues no han hecho por eso una película extra de Hulk. O sea, ajá, normalmente sale pues, como segundo en Thor o como un Avenger más en Avengers, ¿no? O ahorita que es Patiño de Hulk en Planet Hulk, ¿no? Ajá. Que, es el, que se brinca Marvel ahí un recoveco legal. Uh-huh. Porque Universal nunca quiso soltar los derechos. Exacto, entonces... Pero eso... qué bueno, y que Kevin Feige dice de alguna manera, y dice, bueno, está bien, no hemos hecho el película de Thor, de Hulk por todo esto, ¿no? Pero le parece interesante, y creo que a mí también me parece muy interesante cuando dice, bueno, pero es muy simpático que pasamos de una época en la que la gente no creía que el personaje de Hulk pudiera soportar ser una franquicia por sí misma, hasta una época en la que la gente está exigiendo porque no hay más películas solo de Hulk. A mí en lo particular, que creo que la gente la tacha como de las peorcitas. Yo, a mí me encanta Hulk. A mí me encanta Hulk. A mí me parece muy bueno. Las unificaciones, es misteriosamente entretenido. Hay dos puntos, o sea, su escena post-créditos es como que de las que muchos dicen, no, ¿qué sentido tiene? Pero se termina de explicar con un parche. Uh-huh. ¿Esa? Ahorita si quieren luego lo hablamos, porque eso sale hasta 2011 el parche de la escena de Tony Stark en... ¿En Hulk? ¿Hay una explicación de en qué cuadra esa historia? Es que están medio asincrónicas, ¿no? Ajá, porque pero... Thor, Hulk pasa poquito antes de Iron Man 2. Algo así. El detalle aquí está en que el único año en el que hubo un hueco fue el año 2009. No hubo nada de Marvel, por lógica, tenían que terminar de... O sea, apenas habían armado esas dos películas y no estaban pensando en ya estar produciendo lo que seguía. Ajá, ya vieron que sí estaba pegando y dijeron... No, pues ya pues con las ganancias. Ya ajá, con las ganancias. Ya dijeron, ahora sí vamos a meterle caña a lo que habíamos pensado, pero pues obviamente ocupas nada, ¿no? Entonces, digo, 2009... Ocupas hacerlo bien para hacerlo bien. 2009, que por ende, pues ese fue... Puro tino, este, el año en el que inicia el Saga Podcast. Entonces ese año pues iniciamos sin poder. Por cierto, en el Super Bowl salió un nuevo spot de la Guerra del Infinito. Ah, no, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Entonces hasta 2010, ya dos años después, lo que hicieron fue pues para seguir amasando el dinero en base a lo que ya habían probado hasta ese momento que funcionaba. Y se me hace que también porque vieron que era la película que era más fácil de producir. Porque si nos ponemos a ver lo que vino en los siguientes años, fueron películas más complicadas. En 2010 ya tenemos Iron Man 2. Ajá. Que si ya de por sí la primera había sido buena, esta avanzó un poquito más en la historia y nos presenta pues otra historia de Tony Stark avanzando, siendo el único superhéroe aún técnicamente en la Tierra y de alguna manera pues capitalizando un poco de éxito, pero que esto también lo está carcomiendo, ¿no? O sea, se está envenenando por el famoso elemento químico que usa para su reactor. Ajá. Que trae en el pecho y se va a morir. Mientras que alguien pues le demuestra que copiar su tecnología o crear su tecnología pues no es tan fácil. Y eso ya entra... ¿O tan difícil? No tan difícil, correcto. Y de alguna manera pues lo lastima. Y como que la credibilidad en Iron Man como el gran superhéroe que nos iba a salvar a todos pues, simplemente se cae un poquito. Y eso también le baja un poco la autoestima a Stark. Entonces aquí lo que nos presentan pues también es otro personaje. Nos traen a la Black Widow, personaje clásico de los Vengadores que a nadie le importaba. Y quiero decir, porque es el máximo mamífero sobre la Tierra. Ajá. Regresamos con conceptos de S.H.I.E.L.D. Toda esta primera fase se mete mucho con S.H.I.E.L.D. Creo que eso era bien atractivo y era súper interesante. Porque estaba muy basado en Ultimates. Bueno, de hecho, desde la 1 sale S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, representa S.H.I.E.L.D. Bueno, S.H.I.E.L.D. Y que pase un corto el cuento, pues... Pues, obviamente hay Pijasello, hay Acción. Está Whiplash. Está Whiplash, está War Machine. Y lo más interesante, pues que también ya te presentan a Thor, ¿no? Con la escena post-créditos en la que se ve a Jolnir y dices: ¡su puta madre! ¡Va en serio, papá! Ajá, que ya, ajá. Ya podían decirte que, güey, ya Thor se está produciendo, ¿no? O bueno, sea... yo siento dos conceptos. Sí, Thor, que dices, puta, va en serio y ya está ahí el martillo. Pero también que no fue como muy de: hola, soy Black Widow, adiós. Sino tuvo su escena chingona, la Black Widow. Y decías, güey, ya está Black Widow, y ya está el Iron Man, y ya está el Hulk, y ya me acaban de decir al final que está el Thor. ¡Ah! O sea... Era un mind blow, porque ya después de dos años de mame en internet sobre cómo iban a avanzar estas películas, ¿va a haber película de Thor? ¿Quién va a salir en Iron Man 2? ¿Van a meter más personajes que no sean de Iron Man? Ajá. Bueno, que aparte en Hulk, eso es también un easter que se les pasa mucho, pues ya también ya estaba súper implícita la presencia del Capitán. Porque te dicen, es una reacción, una mutación del suero de super soldado. Y de hecho, cuando le inyectan a Emil Bronsky, le inyectan el suero de super soldado estándar. Y se ve el nombre, profesor Erskine, sí, ¿no? Sí, y dice, sí, tienes toda la razón. Y los geekos, me acuerdo que los comic geekos, cuando hicieron el análisis en aquel entonces, decían, oye, esto nos da una pauta de cómo se va a ver el Capitán en una película del Capitán. Y tenían toda la razón, porque así se veía. Sí, cuando ves a Bronsky pelear las primeras veces, yo también me acuerdo mucho de pensar, así se debería ver el Capitán América. Y así se vio. Y el cameo, bueno, ahora sí que como vemos, pues ahí está sufriendo Tony Stark, crea su nuevo elemento mágico para su corazoncito. Uh-huh. Y la verdad, pues es la mejor película de Iron Man que se hizo, hay que admitirlo. A mí me gusta más la 3. A mí no me gusta tanto, para nada la 3. La 3 se me hace una genialidad que se podían permitir y que la gente no la considero tan buena, ¿no? Creo que es válido, ¿no? Sí, es la primera película que cuando ya vemos su cameo, su escena post créditos, literalmente ya no está ligando no otra cosa sobre Iron Man, otra historia sobre Iron Man, sino que está diciendo literalmente, ¿sabes qué? Ya estamos produciendo todo. O sea, no hay vuelta atrás. De hecho, fue Thor, el año siguiente, ¿no? Fue el año siguiente, pudimos ver. Porque Iron Man 2 fue 2010 y fue como que medio de sequía. Uh-huh. Porque fue la única película de Marvel que hubo. Pero 2011 ya nos terminó de cerrar historias para poder iniciar advertirnos que iba a ser el cierre de una etapa, ¿no? Crucial, en 2011 tenemos Thor. Antes de empezar con Thor. De Kenneth Branagh. Marcos Martínez dice: quiero mis pinches saludos. Y como no está el Dr. Hill, pues de todos los que estén. Saludines. Saludos. Saludo, pinche Hillbot de mierda. Y me gustaría saber para ustedes cuáles serían las tres peores y las tres mejores películas del universo cinematográfico. Ah, y ahí sí comenta, ¿verdad, putos? Pero no comentaron nada en el podcast de David Bowie. Exacto. Y a mi parecer las peores son Avengers 2, Thor y Iron Man 3, que es como tres cacas amarradas. Y las mejores son Capitán América 1, Iron Man y Ant-Man. Mira qué gustos. No, se nota que todos diferimos mucho, ¿eh? Sí, yo sí, creo sí. Que al final podemos al decir... Final, ¿no? Al final sí, te contestamos qué show con esto. Que sí, sí. De todas maneras, tú lo vas a escuchar todo, déjalo que te valga, ¿no? Luego Fer Díaz de León dice: saludos, sagas, mi favorita es Ant-Man. De esa no esperaba absolutamente nada y terminó gustándome mucho. De ahí mi segunda favorita, sin duda, es Homecoming. Yo creo que hay algo también bien interesante que de nuevo ha hecho Marvel, y que leyendo cómics no debería sorprender mucho, y que bueno, lo han trasladado muy bien a el cine, ¿no? Y es precisamente que no esperas nada, porque muchos de esos personajes, y como ya lo dijo el Graf, todo este universo se fundó por las licencias que nadie quería, por personajes que en otros medios no habían tenido el impacto y que por tanto no tenían ese valor lucrativo. Y sin embargo, por ejemplo, si lees Ultimates, que Ultimates salió antes de las películas y que es la base del universo cinematográfico, porque tienen la misma tónica. Más que nada de la primera fase. Es que es el mismo tono. Yo siento que hasta ahora, ¿eh? O sea, hay un chorro de cosas que yo sigo viendo en las películas hasta la fecha. Como ahorita que vimos Thor, me pareció verlo mucho en Doctor Strange. Yo siento que siguen con esa tónica que es... ¿Sabes qué? Pues sí vamos a anclar a los personajes en el ambiente de la vida real. O sea, son celebridades, y son celebridades porque son superhéroes. Se veía mucho en Ultimate, por ejemplo, cuando los X-Men se iban de gira mundial y te ponían que daban entrevistas para Newsweek y para el Time. O sea, decías, bueno, si estos güeyes son superhéroes, se van a volver famosos, se van a volver celebridades, y es lo que están haciendo. Se vio en Ultimate y se vio en un diseño cinematográfico. O sea, yo me acuerdo que yo leía todos los cómics de Ultimate y me parecían maravillosos, ¿no? Porque eran súper emocionantes. Luego en el 2, cuando de nuevo no sabía si Thor estaba loco y si Loki era Loki, ¿no? pues, güey, eran unos genios, ¿no? Ajá. Y estaban muy chidos. Yo creo que eso es, ¿no? Que lo escriben bien y también de Ant-Man, que no valía un peso. Por eso la película está chingona y ahí viene la secuela y va a volver a imprimir dinero. Va. Y Víctor Pérez Pérez dice, ahora quiero un saludo de Saga que puede alterar la percepción de la realidad del tiempo y el espacio, la maldad. ¿A huevo? ¿Por eso soy artista? ¿Y creen que el recurso de las gemas del infinito rebotean el universo cinematográfico? Si es así, ¿qué actor para ustedes me sería ser el nuevo Iron Man? Yo siento que sí deberían, porque literalmente tienen un God-like device, tienen literalmente un Deus Ex Machina, y si toda franquicia por lo general se acaba en 3 entregas, y estas 3 entregas están aquí resumidas simbólicamente en las 3 fases, yo creo que ya no puede dar mucho más. Entonces yo creo que sí deberían reiniciar de una vez ahorita que acabe la segunda parte de Guerra de Infinito. Va, pues, ¿y para ti quién haría? ¿Quién sería un buen Iron Man? Ay, cabrón, no tengo idea. Ni idea, ¿eh? Nunca lo había pensado. Es que la verdad hay tanto actor bueno y desconocido de películas chiquitas. Yo nunca había escuchado a Robert Downey Jr. hasta ver Iron Man. Y de pronto regresas y tiene muchas, muchas, muchas películas. O sea, cabrón. ¿A qué hora? Yo creo que el nuevo Iron Man debe ser un chavito que ahorita está saliendo veinteañero en alguna película independiente canadiense, ¿no? Algo así. Y por ahí en unos 3 o 4 añitos, que seguro se rebote, que te sacan... Invincible Iron Man o algo así, pues va a ser ese güey. Thor ya es un cambio, porque si ves las primeras 3 películas, eran como que películas de, pues hasta cierto punto, como de menor producción, porque lo único que tenían que crear era el ambiente de un personaje, ¿no? Todo lo demás era el mundo real. La ventaja de Thor es que fue ya mucho más ambiciosa y tenía que crear uno de los primeros mundos fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra o más personales del universo Marvel, los que son netamente de Marvel, que no hay. No puedes tomar una ciudad simplemente decir que es Madripoor, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que pues ya definen cómo quieren declarar la magia en el universo Marvel, y lo que hacen es readaptarla a un nivel más cósmico. Entonces te dicen, pues sabes que aquí los dioses nórdicos van a ser una raza extraterrestre, ¿no? Te adaptan todo el concepto de Thor y de la mitología de Thor, de Marvel, a un mundo extremadamente avanzado, donde prácticamente pues toda la tecnología pues parece más bien magia, y adaptan todos los conceptos. Tenemos a Thor, a Loki, que se vuelve uno de los personajes esenciales del universo Marvel cinematográfico, pero hasta su segunda aparición aquí como que siento que no lo desarrollaron tanto, o sea, no. Porque no fue tan importante, o sea, no, la gente mamó a Loki hasta después. Aunque en Thor tiene un peso excesivo en la trama, ¿no? Creo que siempre que está ahí presente tiene mucho que decir. La verdad, Thor mucha gente la consideró como medianona, o sea, porque hay que admitir como que sí tiene todos los conceptos que necesitábamos. O sea, vimos a la gente Coulson buscando el martillo, a S.H.I.E.L.D. metido ahí de por medio, el pueblo que utilizan para destruir en la película, pues el pueblo que se ocupaba en ese entonces en Thor para manejar, que ahí estaba Asgard, y tuviéramos la armadura del Erradicador. Ajá. A Loki agarraron. Otro punto importante en el universo de Marvel es que para algunos papeles secundarios han dedicado a usar grandes actores para papeles de reparto, ¿no? Entonces tener a Odín como Anthony Hopkins, yo no me la creía. Claro que tengo que admitir, no me gustaba el diseño de vestuario de Thor, la original. Pero tener a Anthony Hopkins, que tiene ese aspecto como de super sabio, y que fuera Odín, padre de todo, y René Russo. René Russo era Freya. Como Freya, y a Natalie Portman como, ya para ese entonces estaba, o estaba a punto de ganar ya un Oscar. Estaba a punto de ganar por Black Swan. Por Black Swan, ajá. Tener ese número de actores tan importantes, que pues, también en Iron Man pues habíamos tenido a Jeff Bridges, a Gwyneth Paltrow, ¿cómo se llama el güey de Iron Man 2, el villano, el Whiplash? Es Mickey Rourke. Mickey Rourke, que eran actores, señores actores. Ya eran así. Pero no los ponías en los papeles exactamente principales, pero le daban un nivel muy denso. Aquí pasa también en Thor, queda bien. Tienes a los Warriors 3, tienes el Erradicador, tienes todo. S.H.I.E.L.D., y aquí se hace la presentación del agente Barton, mejor conocido pues, como Hawkeye. Que técnicamente es la escena que más me emocionó. Claro, claro. Cuando ves al pinche agente que saca el arco en vez de la pistola. Yo una vez estaba con mi esposa así que, ¡no mames! Y aquí, pues es Hawkeye, ¿no? O sea, va a salir Hawkeye. Ajá. Ya nos van a presentar qué actor es Hawkeye. Ajá. Y la verdad fue la parte que más me emocionó de la película. Kai sí, sí, igual me emocionó, pero también me decepcionó un poquito porque sí esperaba una escena más al estilo Black Widow. O sí, sea, fue muy cortita y sin acción. Que, ajá, que se viera así al güey así echando putazo. Y no lo vimos. Ajá, no lo vimos. Pero tampoco fue así súper decepcionante, fue así como emocionante de hoy, no me dijo Kai. Que fue otra forma de ya irte presentando pues, otro Vengador, ¿no? O sea, dices, claro. Ya. Que también es un buen recurso, ¿no? Que no han tirado por la de todo personaje, tiene que tener su película. Y afortunadamente dices, bueno, son personajes interesantes, atractivos y sin embargo no necesitan su película y se han ganado el corazón de muchísima gente. O sea, mucha gente quiere a Hawkeye, al Black Widow, al pinche gente Coulson. Uh-huh. Y dices, si son personajes de reparto, ¿no? Y Coulson era un agente genérico, o sea... Y la gente los quiere mucho. La gente tuvo mucho cariño durante la fase 1 a Coulson porque era lo que... Ahora sí que era como que el pegamento, ¿no? Ahorita sí regresa Hawkeye, ¿no? Digo, se quedó atrapado después de Guerra Civil, pero ahorita regresa para los putos. Todos regresan. Que mucha gente se quejaba aquí de la trama o al menos el tratamiento de la historia porque pues Thor no es Thor durante... O al menos no el Thor de la historia durante la mayoría de la película, ¿no? Que toda la película es un loquito que cree que es Thor y que dicen, no puede ser tú, que chingados, estás loco. Y todo eso a la par pues de la trama de intriga en Asgard en la que Loki pues descubre que es un gigante de hielo, ¿no? Ajá. Entonces dices, ah, bueno, se mueven las dos tónicas, ¿no? Es una historia en un pueblito y es una historia en Asgard, ¿no? Y que luego pues llevan a la resolución cósmica en el pueblo, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Si soy el dios del trueno y voy a ir a partir madres. Ajá. Mira, ahí la cosa es como dijimos, ¿no? Como era un personaje que no estaba así muy metido en el intelecto colectivo, podías jugar un poco con él. Pero seamos sinceros, Thor es un personaje, pues, en cierta forma difícil de escribir o aburridón, pues. Está medio cabrón hacerle una trama buena. No funcionó tampoco así que dijeras, puta, qué pinche chingona película. Pero hizo lo suyo y recaudó su dinero, ¿no? Entonces tampoco fue una pérdida para Marvel, ni mucho menos. Tampoco es como que dijeras, qué película tan pinche miserable fue. Pero la ventaja es que Marvel ya parece entonces se podía dar ese lujo de poder tener una película no tan popular y no por eso decir que iba a tirar todo el universo cinematográfico. No, pero funcionó para unir al universo cinematográfico porque sabías que ya se acercaba Avengers, ya se acercaba, ya lo podías oler. Mira, la prueba... ¡Huélelo, puto! ¡Huélelo! No solo ya lo podías oler, la escena post-créditos de Thor, o tan solo cuando cierra la película de Thor. ¿Cuál es la escena post-créditos de Thor? Se ve a los War... No, esa es la 2. La de Thor están descongelando al Capitán. No, claro, no se ve que sí. No, eso no. ¿Cómo chingados? La de Thor, la escena post créditos era... Búscala, ponle pausa y búscala. Ya me quedé con la duda porque no ahorita me acuerdo. Las vi. Porque la del Capi es en la que sale. No, es cuando se ve el Tesseract, que dicen que mandan al profesor, no cuenta cómo se llama. Eric Selvig. Y le muestra, llega con S.H.I.E.L.D. y le dice, mira lo que tenemos, le muestra el Tesseract. Es la primera vez que se ve el Tesseract. Y se ve a Loki que está detrás de él como en un espejo, diciendo, vale la pena echarle un vistazo. Sí, porque Loki acababa de caer en el hoyo. Sí, cierto. Entonces, pero el punto es, no solamente que podíamos oler los Vengadores. Cuando cierra la película, es la primera vez que vemos esta frase de Marvel que dice, Thor volverá en los Vengadores de Marvel. Ajá. Es la primera declaración oficial de que ya los Vengadores ya están. O sea, ya sabíamos que querían hacerla, pero no sabíamos que ya estaba en producción. O sea, ya cuando Thor entra en acción, ya sabíamos que íbamos a ver los Vengadores. Es la primera vez que ya era así oficial. Decía ahí, Thor va a regresar en los Vengadores. Sí, es la primera vez. Entonces, como dicen, ahí está la escena. Se habla del tercer acto, todo el mundo lo ve. Cubo cósmico, güey, esencial en los cómics del Capitán América principalmente. Y entonces, pues ya todo el mundo empezó a volársele la cabeza, ¿no? O sea, claro. Bueno, otra prueba incontrovertible del éxito de estas madres es que, por ejemplo, quien compitió en... ¿cómo se llama? En taquilla con Thor fue Hombre de Acero, que era el reboot de Superman, y Thor le ganó en taquilla. ¿Fue Hombre de Acero o fue Superman Returns? Fue Man of Steel. Y aún así Thor se lo chingó y dices, güey, no soy un personaje tan famoso, estoy aquí en este pedo que están tratando de formar, y dices, tú eres Superman, eres el superhéroe, es el reboot, y no me pudiste ganar en taquilla. Es que está mal. Es que Thor llevaba tres películas. Ahora sí que podríamos decir que Thor pues ya tenía tres precuelas, o sea, tres películas previas que todas habían sido un hit. Entonces ya la gente para Thor ya iba a ver Thor solamente por el hecho de que era la siguiente película de Marvel. De Marvel para ir a ver Vengadores. En 2011 también pudimos ver una segunda película que tuviera que ver con Vengadores, que para mí es una de mis favoritas porque hicieron todo lo que yo siempre quise. A huevo. O sea, yo me acuerdo que de nuestras pláticas y decir, güey, lo mejor que podrían hacer en el Capitán América era hacer una película de época. O sea, tener un Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y que se congelara y que regresara para llegar a Vengadores. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Otra superproducción, porque esta vez tuvieron que recrear pues, en un mundo de la Segunda Guerra Mundial con nazis de alta alcurnia, que pues, sería Hydra. Uh-huh. Y tenemos esta película que es tremenda, güey. Y para terminar de decirnos que esto tenía que ver con Vengadores, pues la película se llama oficialmente Captain America The First Avenger. Uh-huh. Y también ahí hicieron lo mismo, ¿no? Tienes un personajazo como enemigo que es el Hugo Weaving. Y pues el cabrón también es un pinche actorazo, ¿no? Y tenías a Tommy Lee Jones en un papel tan secundario, pero tenía tanta gracia. Sí, también tenías a Tommy Lee Jones. No, Tommy Lee Jones. Y Stanley Tucci era el profesor Erskine. Ajá, entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Realmente te platicaban el origen del Capitán América, pero muy bien platicado. Muy bien hecho para... Y lo pronto tan basado en el cómic, que yo creo que nadie que realmente le gustaban los cómics de Capitán América, podía quejarse de nada. O sea, exacto. No te podías quejar de la pinche película. No, la película fue excelente. Tenías al pinche Steve Rogers, chiquito, flaquito. Qué momentos, güey. Qué bonito efecto tenía eso, güey. Ajá, que querías... Que el güey quería huevo, luchar por su país y llevarlo adelante en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero no podía porque, pues, el güey simplemente estaba, culerín. Pero su físicamente... La parte de las pruebas, güey, cuando le están haciendo las pruebas, que no importa lo que hagas, siempre parece estar cumpliendo todo lo que necesitas. O sea, ya se gana tu corazón, güey, antes de siquiera que le metan los pinches músculos. Ajá. O sea, el güey corría los mismos pinches kilómetros que los demás, obviamente se quedaba hasta atrás, pero lo hacía. El güey intentaba hacer todas las pruebas y... Pues ya, pues simplemente lo que dijo cuando le dice Tommy Lee Jones al doctor, ¿no? No, pues es que el más apto es este otro cabrón, ¿no? Ha superado todos los récords y está chingón y físicamente está sano, la chingada. Y le dice, pero yo lo que yo no estoy buscando es alguien físicamente chingón, estoy buscando a alguien que tenga la mente y el corazón necesario para poder llevar a cabo lo que yo quiero, ¿no? Y es cuando precisamente lanzan la granada ficticia para ver qué hace y el único que pues básicamente dice, no hay pedo, yo doy mi vida con tal de que ustedes salgan sin su capitán, ¿no? Y se acuerda que quiero ser pendejo, ¿no? Y ya el Steve Rogers se lo llevan, se hace mamado y se va a pelear contra los nazis. No, bueno, antes de eso lo usan como de payaso de mono de feria. Qué pinche cameo del traje original. Ajá. Del capitán y del escudo original. O sea, fue así como que decías, no mames, güey, ¿quién está escribiendo esta pinche película? O sea... Estaba... Bueno, pues, no sé, güey, adoro esa pinche película. Ajá, y... Ya después de eso, pues ya es lo que pasa, ¿no? Pelea contra Red Skull y se queda congelado. La historia sigue siendo el Tesseract, que es el Tesseract, lo ves. Pues, güey, es la cosa que estaban mostrando en Thor, ¿no? Ajá. Entonces ya ves que esa escena post-créditos pues tiene un mérito, ¿no? La escena de... Dices, ¿de dónde llegó el Tesseract? Pues, llega desde Capitán América, ¿no? Exacto, se congeló junto al Capitán, ¿no? Sí. Ajá, y sí es cierto, la escena post-créditos aquí es que están escondidos. No, la escena post-créditos del Capitán es el tráiler de Vengadores. Sí. Porque se acaba el Capitán y la escena post-créditos es que está en el gimnasio, llega Nick Fury y le dice, ¿qué pedo? Y dice, no, pues está muy raro esto, no lo entiendo. Y sigue el tráiler de Vengadores, es la escena post-créditos más mamalona. ¿Pero dónde está cuando lo descongelan? Lo descongelan al inicio, porque en la primera escena de The First Avenger se ven unos güeyes en la Antártida y se ve el escudo. Luego brinca la película y te dicen 60 años antes. Pasa toda la trama, como saben, exacto, el gran pedo y que de nuevo hila es que encuentran el Tesseract, este aparato de poder, y hasta lo dice el Red Skull, ¿no? Este es uno de los grandes trofeos de Odín, ¿no? Traído a la Tierra desde hace mucho tiempo, y yo lo voy a ocupar porque me va a dar un poder para tener un armamento que va a tronar. De hecho, la escena final, despierta al Steve Rogers, y quien está ahí es la Black Widow, y el güey sale corriendo. No, es otra morra. Es una morra X. Sí, que visten y le hacen un ambiente para evitar el shock anacrónico. Y él dice, güey, ese partido que está sonando en la radio, yo estaba ahí. Algo está mal. Huye, llega al Times Square y dice, ¿qué está pasando? Y ya llega él y le dice, güey, estuviste congelado 60 años, ¿no? ¿Y qué crees? Va a pasar algo, necesitamos que nos eches la mano. Y ahora sí, escena post créditos, el tráiler de Vengadores. No mames. Y ya 2012, pues es el año, así, mamalón, en el que pues llega a cines, pues, la película, ¿no? O sea, ya ni te voy a decir la más chingona, la película. ¡La película, hijos de su puta madre! Ahora, nada más un detalle por si querían entender la pinche escena de Hulk. En 2011 también se libera uno de los primeros one shots de Marvel, que es El Consultor. Ahí se ve a Coulson y a otro agente que después iba a resultar ser de Hydra. Y están hablando sobre que el Consejo Mundial de Seguridad quiere agregar a Blonsky al proyecto Vengadores. Dicen, pero eso nunca lo vi. De eso trata El Consultor. Y entonces están ellos en una cafetería, están platicando que quieren agregar a Blonsky al equipo de Vengadores. Dice, hay que hablar con Ross. Pero tanto Coulson como el otro agente dicen, güey, eso es muy peligroso. O sea, la abominación no va a seguir órdenes. Dice, pero ahorita está al cuidado de Ross. Necesitamos encontrar una forma de que Ross nos mande a la chingada y no nos quiera dar a la abominación. Dice, tengo un consultor que nos va a ayudar con eso. Y es Tony Stark, entonces lo mandan a él a ver a Ross para que él le pida a Ross la abominación para el proyecto Vengadores y lo haga irritar tanto que lo mande a la chingada. Entonces es que hay que admitir la escena de Tony Stark en Hulk si era muy forzada y la corrigen con este corto del consultor donde te advierten, ¿sabes qué? Mandaron a Tony Stark para que Ross mandara todo a la chingada y Blonsky se quedara encerrado. Y no entrar a los Vengadores. Y otro one shot fue A Funny Thing Happened to the Way to Thor's Hammer, que nada más es una comedia en la que en el camino entre Iron Man 2 y Thor, pues Coulson se detiene en una gasolinera y detiene una sala. Son los one shots que hay hasta ahorita, ¿no? De hecho, el Blonsky sigue encerrado, ¿no? Sí. Y viendo lo que pasó en Guerra Civil, pues me imagino que lo más lógico sería pensar que está en esta cárcel subterránea. Sí, junto con Whiplash y... Whiplash está muerto. Bueno, explotó con Bueno, por ejemplo, Justin Hammer está en la cárcel donde estaba el mandarín. Que es la misma cárcel en la que estaba Nick Cage. Luke Cage. Nick Cage está en cárcel, ¿no? Luke Cage. Están en esa cárcel, supuestamente. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? Pues Vengadores, ¿no? ¡El Necro nos va a contar ahora de Vengadores, tío! Vengadores es Pigadello y más Pigadello. Está bien verga. Y termina en Pigadello. Está bien verga. Pues ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues Nick Fury empieza que en una instalación de S.H.I.E.L.D. Por ahí llega el Loki. Se transporta con el Tesseracto. Que se transporta con el Tesseracto para robarse el pinche... El mismo Tesseracto. No, se roba el báculo. El báculo. Usa el báculo. Ajá. Porque es... porque posee a Selvig, al amigo de Thor. Ajá, y también posee a Hawkeye. Para hacer una referencia que originalmente Hawkeye era villano. Ajá. Y lo que pasa es que se roba el Tesseracto y pues Nick Fury dice, no mames, ocupo de tener a este cabrón, ¿no? Esto se va a poner feo. Ajá. El Loki por ahí va a hacer de las suyas a la ciudad. Llega el Capimán, llega Iron Man, lo detienen y dicen, no mames, este güey se dejó capturar muy fácil, ¿no? Y pues básicamente pues reúnen a los Avengers ahí en un helicarrier. Uh-huh. Para tratar de encontrar al Tesseracto. Y pues el Loki hace que se libre Hulk. Y haya un gran pijasello. ¿No? Y pues al final Loki logra escapar, abrir un portal y traerse a los Chitauris a la Tierra. Porque te dicen que ha hecho un trato con alguien para entregarle el planeta, ¿no? Exactamente, con tal de que a él le den poder y pueda conquistar Asgard, ¿no? Porque Loki. Ajá. Y pues al traer a esta raza extraterrestre a la Tierra, a invadir Nueva York, pues solo hay un equipo de personas que pueden detener. Pues que es lo que te dicen, ¿no? Sabes que nosotros teníamos estas armas diseñadas para... ser powered up por el Tesseracto y ya nos robaron el Tesseracto, entonces no sabemos cómo voluntarios, y dice, bueno, pues estaba la iniciativa de Vengadores, que teóricamente para ese entonces ya habían dado de baja. Ajá, ya la habían dado de baja, decían que era muy peligrosa y la, la, la, ¿no? Pero pues ya no les queda de otra. Ajá, y pues Nick Fury dice, no, no, a huevo, que sí se puede estar bien verga esa iniciativa. Exacto, ¿no? Básicamente, ajá, una fuerza, como dicen, para situaciones extraordinarias. Ajá. Y literalmente funciona, ¿no? Porque paran la puta invasión a punta de vergazos. No, y pues el Nick Fury hace... El Nick Fury hace esta como... Bueno, como matan a Coulson, pues lo usa para unir al equipo, ¿no? Así como todo el mundo lo conocía, cada uno de los demás lo llegó a conocer. Pues, se tenían cierto aprecio y dijeron, pues, chingue su madre, ¿no? Vamos a unirnos porque así lo hubiera querido Coulson. Y vamos, a... A vengar. Ajá, ya la gran pelea, como sabes, ¿no? Así, pinche desmadre, es la destrucción. Y ya la última pinche escena post-créditos, después que hizo, bueno, el grupo ya existe en sí. O sea, ya los viste a todos juntos en una película, ya te mojaste cabrón. Ajá, ya detuvieron a Loki. Ya te cagaste en los pantalones. Lo cual está chido porque supone que en el cómic original de Avengers se unen para detener a Loki. Ajá. Una vez más. Ajá. Exacto, ¿no? A Thor se va y dices, bueno, ya estamos todos, ya tenemos nuestro contacto del Watts. Si pasa algo, nos echamos un grito. Y a su puta madre, cuando está el líder Chitauri con esta figura misteriosa para la que trabajaba Loki, le dice, güey, no mames, los terrestres están cabrones. Su puta madre es Thanos de Titán. A huevo. Que todos sabemos, es uno de esos malos cósmicos mamalones. Y ya desde ahí también estás pinche mojado de no mames, la guerra del infinito. Ajá. Que jugamos en un juego de Capcom. Entonces ya sabes que, bueno, aunque este había sido un gran logro de película, o sea, era el mérito de haber agarrado X número de franquicias, haberlas pegado en una película, haber planeado esto por 4 años, de estar llevando estas películas de a poco y tener la esperanza de que fueran a pegar para llegar a este punto y que al final te dijeran, ¿sabes qué? Es que esto no es lo más cabrón. Vamos a hacer una película que va a estar más cabrón aún. Se va a llamar Máscarabrona. Máscarabrona la película. A juego. Pero hay que admitir que el gran mérito, o sea, hay que admitir que ahorita los constructores de esta primera fase de Vengadores son principalmente Jon Favreau, el director de las Iron Man. Ajá. Y en este caso, el director que escogieron para Vengadores, que desde el momento en que lo habían elegido ya todo el mundo estaba dando aplausos. Ajá, que era tenemos a Joss Whedon. Y todo el mundo dijo, no mames Marvel, ¿qué pinches fuman o qué pinches tragan o qué pinche tratamiento de oxígeno usan en los cerebros que los tienen oxigenados hasta el tope, cabrones? ¿Qué pinches cabrones? O sea, ¿de dónde sacaron la idea de que Joss Whedon tenía que ser y le impregnó? Si ya de por sí Iron Man tenía cierto estilo de comedia, esta logró meter lo épico de la historia que estaban contando. Al mismo tiempo a darle una super... Loki salió como una superestrella de Vengadores. Sí. De Vengadores salió y todo el mundo mamó a Loki porque tuvo grandes momentos, grandes chistes, grandes planes, grandes conceptos. Y hasta cuando lo sacudieron en el suelo, fue genial. Sí. O sea, todo el mundo tuvo su momento. O sea, Natasha tuvo su momento, Hawkeye tuvo su momento, Hulk se mamó y el Capitán América... Bueno. Ese es mi secreto, Capitán, siempre me mando. Pues es que la película está bien armada, está bien tensada, está bien estructurada. Todos los personajes tienen su razón de ser, todos tienen su momento para brillar. Todos funcionan, nadie opaca a nadie. Y dices, para de mamar, o sea, está bien chingona la película. Simple y sencillamente es una pinche película. Sí, pendejamente entretenida. Ándale, bueno, por ahí Madantole luego dice, ah, es que se me hace simplona la trama. Y digo, güey, ¿qué esperabas? Son los Avengers, pijasello. O sea, es lo que te habían prometido y es lo que te dieron. Picasello, Avengers, punto. O sea, no ibas a esperar una trama chingona filosófica. Pero no está, mira, no era filosófica, pero una trama mamona, aceptable. Ajá. Y que si tú querías ver peleas, tuviste todo el tiempo de peleas. Tuviste peleas entre los personajes principales para conocerse. Dime que cuando te dijeron, métanse porque va a estar difícil respirar, dices, no mames que ese pinche portaaviones es el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Ajá. Yo cuando vi el Helicarrier, a mí se me hizo la piel de gallina. Y dije, no pinches mames, güey. Estaba extasiado. Es un Helicarrier, güey. Sí, no, te mostraron todo. Te mostraron a S.H.I.E.L.D. completo. Te mostraron un Helicarrier. Te mostraron los Avengers. Te mostraron los Chitauris. Te mostraron a Thanos. Estaba mamón el pedo. La verdad, la película lo tiene todo. Y lo maneja muy bien. Ajá. Entonces, y eran sin precedentes. Ahora, precedentes para una historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa también después de Avengers, no? Yo creo que ni los mismos de Marvel habían sabido que esto iba a pegar tanto. que ellos ya tenían planeado como de, bueno, pues después de esto, pues va a venir otro de Iron Man y tal, pero ¿qué tal si metemos a los Guardianes? ¿Qué tal si metemos a Inhumans? Qué bueno que lo cancelaron. ¿Qué tal que metemos a Ant-Man? ¿Qué tal que metemos? Y empezaron a meter como más cosas que dijeron, pues a ver si chicle y pega, porque esto se está volviendo muy cabrón. Y pues hasta el momento ha pegado en general. Ah, o sea, película que... ¿Que Marvel hecho? Película que sacan, tiene su público. Y a partir de Vengadores, como dices, ya crearon algo que no se había visto hacía mucho tiempo, pero que tampoco es un fenómeno nuevo. Y es que rescataron el formato del cereal. Uh-huh. Ese formato. El cereal, que le echas leche. Ese que le echas leche, ¿no? Le echas otra leche, pero por lo cachondo y lleno de acción que está. No, porque te vienes en seco, güey. Entonces, ajá, o sea, los cereales, como todos ustedes saben, pues algunas. Antes, cuando te ibas al cine en los años 30, 40, veías una película choncha y veías un serial que podían ser aventuras como de Buck Rogers, del Llanero Solitario, de Batman, del Zorro, de Robin Hood, que acompañaban a las películas grandes, ¿no? Entonces cada semana veías un cachito y estos cachitos iban hilando una trama, ¿no? Entonces lo único que dice Marvel es, ok, cada película es autocontenida, pero es parte de la trama y te da pequeños indicios de lo que viene a grandes rasgos. Ajá. O sea, lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y entonces la gente pues puede ir a ver la película que quieras, y necesariamente de que sea muy famoso o no el personaje, aún así le ponen un buen tratamiento para que sea divertido, pero sabes que al menos los fanáticos ya van, porque va a haber pistas de qué sigue. Yo creo que vamos a tener que dejar esto en etapa 1 de Vengadores, porque ya se acabó el tiempo. Nada más, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos 1:40 en esto. ¿Qué? Bueno, pues entonces saludos. Pedro Santana dice, saludos, chegüeyes. No mames, ¿no nos echamos una fase? Una fase. Pedro Santana dice, saludos, chegüeyes. Según yo, estamos en la etapa de transición de generaciones, porque el Captor, Iron Man, el Captor y Iron Man ya se van para afuera. Por eso están entrando nuevos Avengers como Vision, Spider, Panther, Wasp y pronto la Capitana Marvel. Y eso a mí me vale porque la neta estamos en una época geek y en chingona con Marvel. Y de DC mejor ni hablamos. Salúdenme. Saludos. Saludos. Bueno, ahí tenemos otro tema para otro podcast. Que creo que ya lo hicimos, ¿no? Intentos fallidos de crear universos cinematográficos a la Marvel. ¿O no lo hemos hecho? No. Pues ahí tenéis, porque hay un chingo. Luego, a ver, Uriel Serrano García dice, a ver si alcanzó saludos. Sí, se alcanzaste, güey. No. Bueno. Saludos. Por lo pronto, a nivel ñoño, mi favorita es Thor. Thor Ragnarok, perdón. Y por calidad, serían Capitán América 2 y Guardianes de la Galaxia 1. Pues sí, son muy buenas. La fase 2 está llena de muy, muy buenas películas. Mames, prácticamente no hay. Luis Gabriel Zavala dice: nunca le he pedido saludos al Necro. Y no será hoy la primera ocasión. Y me vale verga porque le dije que no iba a leer su comentario. ¿Sabes qué? Pícate el hoyo. Ah, bueno, va. Dice que me mama la verga y que soy su. ¿Quién qué? No es cierto, güey. Te pides algo. Ah, ya. Chile. Luego dice Adrián Mandala. No, perdón, Mandala. Dice: manden saludos. Saludos. Saludos. Y su película favorita es el Doctor Strange. Hay para todos, güey. Hay para todos. Y Barajas HPR dice: quiero mi saludo, bola de putos. Saludos, bola de puto. Y pues bueno, pues contestando la pregunta del güey que le preguntó cuáles son las tres que más. Las tres peores y las tres mejores. Las tres peores para mí son Iron Man 3, Thor 1 Vengadores y 2. Vengadores 2. Ajá. Concuerdo exactamente con las que dijo. Yo no. ¿Y cuáles son las tuyas? Para mí las más piteras son Vengadores 2. Ajá. Sí, está feita. Doctor Strange. Ajá. Curiosamente. Divertida como es, no me termina de convencer mucho, quizás Hulk. Y mis tres mejores son Avengers, huevo. Guardianes de la Galaxia 1 y Capimán 1. Ay, ¿sabes qué? Yo amo todas las del Capi, güey. Pues las todas. Del Capi. No, pero me encanta Guardianes. ¿Y sabes qué? También me encanta Spider-Man Homecoming. Entonces yo voy a tener que poner Spider-Man Homecoming, Capitán América, el Soldado del Invierno. Qué puta es. Y Y Guardianes 1, pero la verdad sí me duele mucho dejar afuera a Ant-Man también y a Capi 3 y a Capi 1. ¿Pero dejaste antes afuera a Avengers? Dejaste afuera a Avengers, puto, eres un pendejo. Sí, sí, la dejo afuera. No mames, güey, nada. A ver, de entrada Avengers 1, chinguen a su madre, esa está intopeable, excepto quizás ahorita por Infinity War, ¿eh? Ajá, sí. Es la única que tiene chance. Que le puede quitar el primer nivel. Hazte a un lado, güey, y estaría muy cabrón, Cristian. Para mí... Sí, yo creo que hasta eso, como que en Age of Ultron sabían que no iba a pegar tanto, pero que tenían que hacerla solamente porque de plano Infinity War va a ser más grande que el mundo mismo. O sea, va a ser... Es más, si aunque durara Infinity War 4 horas, la estaríamos viendo y no nos dormiríamos. Ah, huevo. Bueno, entonces estaba yo. Ajá. Infinity War. Digo, Ah, huevo, ya de una vez, aunque no he salido. Avengers 1. Avengers 1, la mega mamo. Mega pinche, encanta. Ajá. Spider-Man Homecoming también se me hace una cosa impresionante. No sé cómo lo lograron. Así me encanta de a madres. Uh-huh. Y Civil War. Va. Chingue su madre. Civil War está bien mamón esa pinche película. Va. Yo curiosamente, digo, no sé las peores, pero sería la cuarta peor. Pondría Homecoming. No mames, Homecoming es una... Pues bueno, cada quien está su bien, pinche claro, gusto. Claro, o sea, por ejemplo, esa que tanto odio, que ya diremos cuando hablemos de la fase 2, ¿no? La primera que tenía el peso del mundo en los hombros, Iron Man 3, ¿qué vas a hacer después de Vengadores? Un chingo de gente la odia y a mí me parece, a nivel de escritura, de las películas, quizás la más inteligente. Ya no digamos ni la más entretenida ni más llena de acción. Pero Iron Man 3 se me hace la película, junto con Winter Soldier, las más inteligentes del universo. Bah, pero eso lo hablaremos en la siguiente edición del Saga Podcast. Y muy bien, señores, esto fue todo en este Saga Podcast. No olviden dejar que estamos en todas las redes sociales como Twitter, Facebook. ¿Estamos en Tumblr? No, en iVoox. Y también estamos en Instagram como Saga Podcast. No olviden también que pueden bajar el podcast desde iTunes, donde pueden dejar, déjenos una reseña en iTunes. ¿Nadie ha dejado reseña nunca? Sí, sí, tenemos muchas reseñas en iTunes, casi todas positivas, pero denos más, porque si no, no somos populares y queremos ser populares. También lo pueden bajar desde la página sagapodcast.com. Sagapodcast.com, y no olviden también que pueden donarnos dinero por Patreon. Por Patreon, para que nos den dinero y seamos menos pobres y compremos una consola nueva. O nos gastemos en una firma de Frank Miller. Tenemos que empezar a dar increíbles bonus para la gente de los Patreons. Sí. Les vamos a dar acceso previo a nuestros juegos en desarrollo si nos dan dinero. Ah, mira. ¿El puto? Voy a hacer algo que sí nos va a dejar dinero. A todos aquellos que no nos donen, les voy a mandar una foto de la maldad en tanga. No hay pedo, se las mando yo. ¿Qué y a quienes nos donen, se las vamos a mandar. Chingue su madre. Sí. Ahí nos pueden dejar dinero por PayPal, por si no quieren donarnos cada mes. Ya dicen, no, yo les voy a dar 2,000 pesos, te dejaron los de la saga. Creen que les hace falta para sus pinches huevitos. Sus firmas. Entonces, pues ahí nos dejan. No olviden dejarnos su like también pues, en el Facebook. Y que nuestra página principal, ya la dijo el Necro, sagapodcast.com. Eso es todo, a chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.